Ya agotamos el tema, contacto inicial, que era la llamada telefónica. Aprendieron mucho acerca de todo eso. Ya agotamos el tema de detección de necesidades. Estamos construyendo la obra de teatro. Ahora tenemos que desarrollar el siguiente paso del ciclo de la venta, que no es otro que presentación y propuesta. Propuesta, en realidad. No es presentación, es propuesta. Hasta acá, antes de entrar de lleno en el tema, hasta acá, hasta lo que vimos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó algún comentario pendiente que hacer? ¿Algo que se hayan quedado con las ganas de decir con respecto a los temas? Yo, Fernando, con respecto a la obra de teatro, con respecto Arturo, a la obra de teatro sí. que dices, personalmente te pediría algo. Ayer hiciste un roleplay de esa presentación que nos dejaste así atónitos a todos. Y la verdad, o sea, es que estábamos apuntando algunas cosas, pero no lo esperábamos. O sea, lo empezaste a decir así. Personalmente me gustaría escucharte de nuevo un par de minutos hablando de esa presentación, porque a nosotros nos va a fomentar muchísimo más. O sea, nos va a hacer ese anclaje mental para poder hacerlo mejor. No a la Fernandito, a la nuestra, pero ocupando esa estructura que tienes, que en verdad salió de repente. Y wow, me gustó mucho. Si nos puedes ayudar con eso, está genial. Con mucho gusto, cuenta con eso. Va a haber oportunidad de volverlo a hacer, no tengas duda. Pero no ahora. Okay. Un poquito más adelante el día de hoy vamos a tocar eso de nuevo. Gracias por tu solicitud, Arturo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? ¿No hay ninguna? Pues si no hay ninguna, seguro, chicos, no tengan miedo de hacer preguntas, no hay preguntas tontas, hay tontos que no Fer, ayer mi micrófono, ayer mi micrófono se quedó abierto y todavía no había salido de la junta y había escuchado que Luis quería platicarte de nuevo su presentación. No sé, a lo mejor si Luis se le olvidó o ya supo. Pues no te preocupes, es problema de Luis, no tuyo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa por dentro de la cabecita de Luis? Ahora, es que es nuevo y tenemos que echarle la mano. Luisito sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que quiere, déjalo que lo haga, y si no que se chingue, tendrá que aprender a pelear por lo suyo. ¿Están de acuerdo? Son vendedores. No necesitan ni mamás ni papás. Señor Daniel Marín, muy buenos días. Buenos días, Fer. Me siento raro cuando me dice señor. ¿Puede usted mirar hacia la izquierda o hacia la derecha? Que quiero checar un detalle. Bien, gracias, ya lo chequé. Sigue teniendo esa ridícula colita. Pues estoy a prueba. Ya te habías olvidado de que te fastidiaba con eso. Y inocentemente diste vuelta a la carita. Dime, Daniel, ¿en qué te puedo ayudar? Bien, yo, bueno, tengo pues casi no una duda, solamente para aclarar la idea que tenía con respecto al ADN. Dijiste que nos íbamos a enfocar estrictamente al cuadernillo que tiene MetLife. ¿Solamente nos vamos a enfocar en cada una de las preguntas o, como también lo dijiste, lo vamos a hacer todo por completo, como viene ahí, y con el triángulo, la pirámide? A ver, esa pregunta tiene varias aristas. Van a tener que usar el formato y lo van a tener que hacer completo, pero en realidad es una forma de decir, porque en realidad, Dani, muy difícilmente lo tengas que hacer completo. Va a haber a quienes sí se los vas a tener que hacer completo, pero es difícil, porque si tú no ahorras o no inviertes, toda la parte de ahorro de inversión ya no te la tengo que preguntar. Si tú eres soltero y no tienes familia, toda la parte de tus hijos, de qué sé yo, ya no te la tengo que preguntar. Ahora, si tienes todo, si tienes esposa, si tienes hijos, si ahorras, inviertes, y esto, y el otro, te las voy a tener que hacer. ¿Se entiende? Entonces, sí, lo voy a tener que hacer todo y depende. Acuérdate, si me preguntaste si tenía hijos y te dije que no, 10 preguntas más adelante, no me preguntes si me preocupa la educación de mis hijos, porque es un absurdo. Va a haber partes en las que no vas a tener que preguntar. Y por otro lado, te insisto, al principio, porque yo no tengo que olvidarme cuál es mi único objetivo. Mi único objetivo es preservarlos a ustedes, protegerlos a ustedes, cuidarlos a ustedes y largarlos a la calle lo mejor preparados posible. Y yo te necesito seguro, confiado, tranquilo, haciendo tu trabajo. Si hay una pregunta que te quita esa seguridad, esa confianza, pues no la hagas, no se va a acabar el mundo, pero no hagas el rojo o azul. No quiero que caigas en preguntar 5 pendejadas y después ofrecer lo primero que apareció y ahí murió eso. Esa es otra historia y no te la permito. ¿Se entiende, Dani? Sí, completamente. Perfecto, perfecto. Al principio es difícil. Se van a sentir incómodos, chicos. Esa es la verdad. Es un calvario llenar ese pinche formato al principio. Pero no saquen conclusiones respecto a ese formato hasta no haberlo hecho unas 10 o 12 veces. Denle chance al formato, confíen en mí. Confíen en mí, sé lo que les digo, les va a encantar. Pero al principio cuesta, al principio es incómodo. Por eso es que necesitamos tanto a los gerentes de desarrollo, desarrolladores, no sé cómo los llaman. Son el factor multiplicador más importante de toda la promotoría. Ellos tienen que tener su aliento en nuestra nuca las 24 horas del día. A ver, ¿cómo haces el formato? Yo tenía una práctica que yo una vez por mes y los reunía a todos, les daba un formato de detectar necesidades a todos. Era una fotocopia para no gastar dinero al pedo, ¿no? Porque era un ejercicio. Y les planteaba un hipotético prospecto con hipotéticas situaciones. Y entonces después les daba media hora a todos para que hagan una propuesta en base a la información que obtuvieron. Luego cada uno leía su propuesta y luego entre todos los agentes votaban cuál era la propuesta más creativa y que más se acercaba a las respuestas del prospecto. Y entonces a ese yo le regalaba un libro. Pero para que se vayan familiarizando, para que el periodo que transcurre y que es necesario, no hay atajos, lo tendrán que transitar. Entre que el sistema es el de Fernando, a el sistema es el mío, que ese periodo sea lo más corto posible. ¿Se entiende? Y eso se logra, pues, practicando. No queda de otra, no hay atajo. ¿De acuerdo? No sé, no me acuerdo a quién le estaba contestando, no sé ni qué cosa. Mi querido Ramón, adelante. Fer, el formato que tenemos, la verdad es que está padre. A mí me gusta, lo hemos usado en varias ocasiones. Pero no sé si tú tengas algún formato, o más bien una batería de preguntas más amplia. En mi opinión, muy particular, está un poco limitado el formato. Es decir, no tiene suficientes preguntas, Ramón, como opciones. Ramón, para, no sigas. En lo último que tenemos que pensar tú y yo ahora es en hacer el formato más largo. Porque vamos a aparecer muertos en un zanjón y le van a echar la culpa a los Zetas. Okay. La gran presión que vas a tener es cómo se puede acortar el formato. Y tú estás pensando en alargarlo, hijo, te estás suicidando. Por ahora déjalo así. Más adelante les daré otras herramientas y les enseñaré otras cosas, pero como les dije en algún momento, no les puedo enseñar a dividir y a multiplicar si todavía no saben sumar y restar. Vayamos despacio, dejemos que asimilen todo esto. Ramón, tú no tienes idea, no eres consciente de la cantidad enorme de información que le hemos metido en la cabeza a estos chicos. de la cantidad enorme de información. Yo cuento anécdotas, digo tonterías, hago chistes para que les resulte más liviano el asunto, porque si no los agobio. Pero es mucha, mucha la información. Entonces, relajemos las cosas. Por eso ahora estoy dispuesto a negociar cosas que más adelante no voy a negociar. Como por ejemplo esto que les acabo de decir, si hay una pregunta que te jode, no la hagas. Si sientes que tienes que agregarle una preguntita, agréguesela. Ahora se las quiero poner lo más fácil posible, para que no se me asusten y abandonen. ¿Se entiende? Olvídate de alargarlo, al contrario. Saca tu manita, Ramón, mi querida Susana, ¿qué pasó? Fer, yo tengo una pregunta. Si yo hice una prospección adecuada, voy a tener mucha de la información que lleva el ADN. ¿Debería llevar el ADN previamente un poco lleno o simplemente con el nombre, el celular y el correo electrónico y el lugar y la fecha de la cita, nada más? Exacto. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que te quedes con la sensación de que Ramón, que fue quien me refirió contigo, me dio un montón de información acerca de ti, porque eso te inquieta. ¿Qué más le habrá dicho? ¿Se entiende qué sabe este de mí? Yo, aunque tenga la información, yo te la voy a pedir como si no la tuviera. Ok, entonces yo me quedo callada, pregunto y que él hable y hable y hable y hable. Si te quedas callada, ya la hiciste. Sería un milagro. Es que es muy difícil que un vendedor se quede callado. No, no nos quedamos callados. No podemos. Es más fuerte que nosotros. Nos cuesta mucho quedarnos callados. Esa es la verdad. Pero sí, yo no quiero darte la sensación de que alguien te encueró y tú no estabas ahí. Porque eso incomoda a todos. Another question. ¿Otra pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Se te olvidan que no está. Ah, perdón, Antonio, estaba distraído. Gracias por tu aportación, gracias por no ser egoísta con todos nosotros y compartir lo que aprendiste, pero es exactamente como te lo dijo esta niña, yo la conozco, es exactamente como te lo dijo esta niña, es así. El formato no solo va encuerando al sujeto, sino que lo va sensibilizando, el formato hace nuestra chamba, trabaja para nosotros. Ahora, vuelvo a insistirles, chicos, para que no se me desesperen, que no se me desanimen, se me frustren. Todo en la vida de los seres humanos son procesos y todos los procesos tienen un común denominador que es el tiempo. Está bien que se presionen, un vendedor debe trabajar siempre bajo presión, pero no se asfixien, no se ahoguen. No se van a levantar el lunes a la mañana siendo verdaderos artistas en el uso del formato. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los vendedores, chicos, y se los anticipo, los vendedores no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. O estamos pensando en qué decir o estamos pensando en cómo decirlo. Y ustedes al principio, cuando se propongan a utilizar el sistema, van a estar con todos los sentidos puestos en qué tengo que decir, qué tengo que decir, qué tengo que decir. Por lo tanto, no van a tener tiempo de pensar en cómo decirlo. Por lo tanto, se los anticipo, van a sonar enlatados, van a sonar acartonados, van a sonar como merolicos. Todos pasamos por ahí. y es probable que en alguna cita no vendan por el mero hecho de haber sonado enlatados, acartonados y merolicos. Es probable que ocurra, es muy probable que les ocurra. No se preocupen, es parte del proceso. Te estás subiendo a la bicicleta y estás aprendiendo a andar. Lo lógico es que te caigas, lo esperable es que te caigas. Por eso yo ayer les decía que a mis agentes noveles les decía, bueno, Zuli, ve a ver entonces a tu prima y a tu tía, te espero acá a la tarde y cuéntame en qué la cagaste. Vamos a ver de qué podemos aprender de eso. No, yo voy a vender, si vendes qué bueno, pero a mí no me interesa que vendas, no estoy esperando que traigas negocio. Estoy esperando que vayas, te equivoques y después hablar y aprender sobre cómo evitarlo. ¿Se entiende? Son procesos todos. Y no esperen, porque lo que logra esta niña o lo que logro yo, bueno, Antonio, yo tengo 40 años haciendo lo mismo, ¿no? Tú tienes 4 horas. No esperes los mismos resultados. No los esperes. Incluso van a notar con el tiempo que cuando que el sistema sea de ustedes y deje de ser el mío, se acortan muchísimos los tiempos, se hace todo mucho más rápido. Al principio va más lento, como todo. Como cuando aprendes a andar en bicicleta, al principio vas lento, después te comes el mundo. ¿Va bien? Gracias por tu comentario, Antonio. Mira qué lindo que está ese chiquitín. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Zuli, tesoro mío, ¿te duele la muela? No, Fernando, no. Estás triste, hoy no estás como a mí me gustas. Sí, perdón, es que soy de presión baja y hoy amanecí con la presión hasta el piso, entonces me siento un poquito mareada. ¿Y con sueño? La presión dormí baja, no pasé buena noche y sí estoy, tengo que tomar mucho azúcar. Claro. Sí, yo sufrí de eso, sufrí mucho de eso durante toda mi adolescencia y mi juventud, y después conforme fueron pasando los años se regularizó solo. Pero a mí mi médico hasta me había prohibido, por ejemplo, subir escaleras mecánicas, me acuerdo, porque decía, con la presión que tiene en cualquier momento se desmaya y yo andaba con miedo, nunca me pasó, al final era puro aspavientos del doctor, ¿no? Pero sí me dio esto en la Argentina, yo estaba allá. Y después me curé solo. Mientras tanto, pues habrá que ejercitar la paciencia, Zuli, no te queda de otra. O ir a algún médico y que te lo regularice. No, sí voy, pero lo único es que me dice que tome mucho azúcar, dulces. Toda mi familia es de presión baja, entonces es como. Hay medicamentos para elevar la presión, ¿eh? Sí, tengo unas gotitas. Tardan en hacer efecto, las tenés que tomar durante 30 días hasta que se vea un resultado, parece homeopatía. Pero sí funcionan. Bien, sí. Entonces mantente bien sentada, porque a mí tus problemas no me interesan, no me los vengas a contar. Me había olvidado de decir eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Señor Luisito. Ah, es que Rosy se quedó sin internet y está pidiendo acceso para ver si Pili le deja entrar. Pili. Aquí móvil 1, cambio. Necesitamos. Esto lo menciono ya después como. Fer, aquí estoy yo. Acceso, perdón, a Rosy. Dame un segundo, Fer. Pili, aquí móvil 1, cambio. Necesitamos darle acceso a Rosy. Te contesto. Qué feo que eres, Pili. Ah, no, es Gustavo, perdón. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, qué gusto verte, Gus. ¿Todo bien? Lo mismo, todo bien, Fer. Aquí le estoy dando acceso a Rosy Lechuga. Perfecto, sí, señor, te agradezco mucho. Pili, ¿anda bien? Todo bien, Fer. Me la saludas a los babies también. Gracias, Fer. Ya puedes apagar tu micrófono y apagar la cámara, que eres más feo que pisar una cucaracha descalzo. Gracias, Fer. Buen día. Buen día. Bien. Ya estamos de nuevo todos. ¿Algún, quedó algo sin responder? ¿Me interrumpieron y no respondí algo? No, ¿no? Ah, no, estaba regañando a Zully. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Pues chicos, arranquemos. Arranquemos a ver si podemos terminar más temprano. Tenemos que ver ahora, les decía, el cuarto paso del ciclo de la venta, que no es otro que propuesta, solución o propuesta. Vamos a poner la cabeza en situación. Yo ya tuve la entrevista inicial con Nidia, ya encueré a Nidia, obtuve toda la información que necesitaba acerca de Nidia, le pedí prospectos, ya fijé el día y la hora para la próxima cita y me fui a mi casa o a mi oficina. En mi casa, ahora estoy en mi casa o en mi oficina, con toda la información que tuve acerca de Nidia sobre mi escritorio. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver, Elizabeth, ¿qué harías tú ahora? Tienes toda la información de Nidia sobre tu escritorio en tu casa. Presentarle la propuesta o la solución a lo que necesita. Mal vas a presentarle una propuesta si ni siquiera la tienes. Ay, perdóname, sí. Te doy una nueva oportunidad, mi querida Elizabeth. Estás en tu casa. Con toda la información que obtuviste acerca de Nidia, ¿qué vas a querer hacer ahora? Dale la mejor solución que requiere. ¿Cómo se la vas a dar si todavía no la tienes? ¿Qué vas a hacer ahora? Ay, Elizabeth, te agarré dormida, ¿o qué te pasa, hija? Sí, me estaban hablando. Perdón. Ah, ¿por qué crees que te seleccioné a ti? Te hice la pregunta. ¿Tú crees que empecé ayer a la mañana directo? No, se distraigan. Lo entendí, una disculpa. No se distraigan, bola de sátrapas. Claudia, hermosa mía, tú que eres mi futura esposa, dime, ¿qué vas a querer hacer ahora? Revisar la información para elaborar la propuesta. Tú eres brillante, Claudia. Un aplauso para Claudia. Claro, ahora tengo toda la información. Lo que voy a hacer es sentarme y estudiar, analizar la información. Yo ahora tengo sobre mi escritorio toda la información respecto a la situación económica, financiera y patrimonial de Nidia, y también tengo información acerca de la situación económica, financiera y patrimonial que Nidia quiere tener en el futuro. ¿Están de acuerdo? Y siempre hay una distancia entre cómo está y cómo quiere estar, lo que tiene y lo que quiere tener. Siempre hay una distancia. Yo tengo que estudiar a conciencia, tranquilo, toda esa información y buscar qué problemas se presentan entre el estadio actual y el que quiere estar. ¿Se entiende? Y luego que determino cuáles son los problemas, por llamarlo de alguna manera, cuáles son los problemas que me presenta Nidia, entonces tengo que buscar la solución a sus problemas. A sus problemas, no a los míos. Entonces tengo que buscar la solución a los problemas de Nidia. Y por supuesto que voy a buscar la solución a los problemas de Nidia a la luz de mis productos. No la voy a mandar al psicólogo, ¿están de acuerdo? Una vez que a la luz de mis productos encuentro la mejor solución posible para los problemas de Nidia, entonces recién ahí habré confeccionado la propuesta para Nidia. ¿Va bien? Ahora tengo la propuesta para Nidia. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente después? Inmediatamente después tengo que ir con Toño, tengo que ir con Ramón, tengo que ir con Su, quien sea mi gerente, o tengo que ir con mi promotor, si no tengo gerente, y decirle: Ramón, esta es la propuesta que le voy a hacer a mi prospecto Nidia, y esta es la detección de necesidades. Ramón se va a sentar conmigo y juntos vamos a analizar la propuesta con la detección de necesidades, porque si no, ¿qué chingado vamos a analizar? Y entonces Ramón me va a empezar a hacer preguntas. Oye, Fernando, ¿por qué le das este producto? Bueno, le doy este producto porque si tú te fijas acá, me contestó tal, tal y tal. Está bien, tienes razón. ¿Por qué le cotizas este otro? Bueno, porque me contestó esto, esto y esto. Está bien, tienes razón. ¿Por qué le cotizas este otro? Porque me contestó esto y esto. A ver, pensemos un poquito, Fernando. Esto que le estás cotizando efectivamente te acerca mucho a solucionarle el problema, pero ¿no habrá algún otro producto que funcione mejor para eso? A ver, analicemos qué productos tenemos, Fernando. Bueno, tenemos este, claro, evidentemente para eso no sirve. Este otro tampoco sirve, este otro tampoco sirve. ¿Por qué me dices que este otro tampoco sirve? ¿Cómo funciona este producto? ¿Te acuerdas que este producto permite esto, esto y esto y esto? Mira, si tú en vez de cotizarle el que le cotizaste, le cotizas este, hoy es la misma situación, pero dentro de 5 años, el tipo va a estar pagando menos de esto y menos de esto que si le cotizas el que tú le cotizaste. ¿Se entiende? Y esto es oro en polvo para ustedes, chicos. Oro en polvo para ustedes. Porque son todas ventajas. Primero, 2 cabezas piensan más que una, 4 ojos ven más que 2. Ramón tiene una ventaja enorme cuando analiza la propuesta. ¿Y saben cuál es? Que está virgen. Él no tuvo contacto con el cliente, no está contaminado por las respuestas del cliente. Entonces está obligado, no tiene otra opción que ser absolutamente objetivo. Leer la respuesta y analizar si la solución es la adecuada. ¿Va bien? Y entonces, en función de eso, la va a ir viendo conmigo, me va a ir haciendo preguntas, la vamos a analizar juntos. Que a la hora de la hora, ¿saben lo que está haciendo Ramón? Y no es su objetivo, pero lo está haciendo. Haciéndome las mismas preguntas que eventualmente me va a hacer Nidia cuando le presente la propuesta. Porque Nidia, si me hace preguntas, ¿qué me va a preguntar? ¿A qué equipo le voy? No. Me va a hacer las mismas preguntas que me está haciendo Ramón. Pues yo ya tengo la respuesta preparada, yo ya sé lo que le tengo que decir, porque hasta ensayé las respuestas antes de que me haga las preguntas. Por otro lado, si la peloteamos entre mi gerente y yo y concluimos que es la mejor propuesta, eso me da la seguridad y la confianza que necesito para presentársela con seguridad y confianza a Nidia y romperle la cabeza con seguridad y confianza. No voy con miedo, no voy titubeando. ¿Se entiende? Y por otro lado, en el proceso voy aprendiendo a hacer mejor las cosas, porque durante todo ese proceso aprendo. Son todas ventajas. Por eso quiero que lo hagan así. No tengan vergüenza, no tengan miedo. Marco, si eres mi agente, soy tu gerente, tu promotor, no tengas miedo de venir con una propuesta y un borrador de propuesta y la detección de necesidades. Uy, no, porque si está mal, ¿qué va a pensar? ¿Va a creer que soy un pendejo? ¿Se va a dar cuenta que no manejo la...? No, ya sé que no lo manejas, ya sé que estás aprendiendo. Me preocupa si no vienes, porque eso quiere decir que no quieres aprender. Entonces no tengan miedo, aunque esté todo mal, no pasa nada. Están en el proceso de aprendizaje. ¿Va bien? Hagan base con sus líderes, vayan con el borrador de propuesta, con la respuesta del cliente y dije: esto es lo que armé, ayúdame. Y créanme que estos chicos, los gerentes, les sobra capacidad, talento y compromiso como para poder ayudarlos y mejorar la propuesta en caso de que sea posible mejorarla. ¿Va bien? Hello, ¿va bien? Perfecto. Tocan a la puerta. Adelante, Mary. Gracias. Mary. Hoy estoy muy creativo. Bien, hasta acá. No, digo, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? ¿No questions, Juan? Entonces, solución o propuesta. Vamos a ver qué dice la laminita. Surge del análisis pormenorizado de las necesidades de tu cliente. Esto que parece una perogrullada, curiosamente es un error que cometemos con mucha frecuencia. Curiosamente es un error que cometemos con mucha frecuencia. Y esto los va a sacar de quicio a los gerentes cuando hagan la revisión. Porque ¿saben lo que hacemos, chicos? Ahora yo voy a detectar las necesidades de Nidia. Y Nidia, acuérdense que mis ejemplos son exagerados porque en la exageración está la base de la claridad. Y entonces yo le hago la batería de preguntas a Nidia y Nidia me contesta que es madre soltera de 3 hijos chicos, que trabaja, que esto, que el otro, bla, bla, bla, bla, bla, y que no le preocupa en lo más mínimo la educación de sus hijos. Y yo anoto todo bien. Yo anoto todo bien. Hago muy bien la detección de necesidades. Anoto sus respuestas sin agregar ninguna palabra, sin hacer ningún comentario, cara de póker, cara de palo, no sé cómo dicen acá, sin mostrar ninguna emoción. Anoto, anoto, anoto, anoto. Me voy a la oficina. Tengo que hacer la propuesta. Empiezo a analizar las respuestas de Nidia y digo, a ver, madre soltera, 35 años, 3 hijos chicos, puta, necesitamos ponerle educación. Tenemos que ponerle educación para los chicos. Se me llega a morir esta mujer y ¿qué vamos a hacer con estas criaturas? Va, educacional para Pepito, educacional para Menganito, educacional para Perenganito. Madre soltera, vive, está pagando una hipoteca, qué sé yo, qué sé cuánto. Si se me llega a morir, ¿quién va a hacer frente a eso? Vamos a ponerle una cobertura que los tutores, albaceas, no sé cómo lo llaman acá, puedan tener el dinero para hacer frente a la deuda, no dejarlos colgados a los niños, y le pongo todo eso, ¿no? Y me siento súper satisfecho con el trabajo que hice. Se fijaron cuál fue el error, ¿no? Hice todas las investigaciones perfectamente bien, anoté todo perfectamente bien, muy profesional, muy completo, muy todo. Luego voy a mi oficina y hago la propuesta conforme a como yo creo que debiera vivir Nidia y no como Nidia me dijo que quería vivir. ¿Se entiende lo que quiero decir? He tenido un caso, un chico jovencito, un Luisito, no era tan feo como Luisito, pero tampoco era lindo, que se mueran los feos aunque yo me quede solo. Era en una compañía de Atlas, una compañía de seguros chica. Yo había dado un curso en Atlas, qué sé yo, qué sé cuánto, este chico, Luisito, había tomado el curso, lindo chico, buena madera, pero sin experiencia, jovencito. El curso terminó y se fue, me fui, qué sé yo, qué sé cuánto. 10 días después, tengo una reunión con los dueños de Atlas. Y yo siempre llego temprano. Y entonces, para esperar que se haga la hora de la junta, me senté en uno de los sillones de ahí del edificio, en la entrada del hall, no sé cómo le dicen, del edificio. Y en eso entra este chico, todo trajeadito, daba gusto verlo, no tenía ni piercing, ni colitas, ni ninguna de esas pendejadas, no, era muy profesional, ¿eh? Entra bien trajeadito, todo con su maletín, todo apurado. Cuando me ve, hola, sensei, qué sé yo, déjeme tocar lo que me trae suerte. Le digo, a ver, espera un poco, que nos están mirando. Le digo, ¿qué vas a un casamiento o qué? Me dice, no, lo que pasa es que tengo una entrevista de cierre. Le digo, ah, bueno, suerte. Y me muestra la propuesta. Yo estaba sentado en el sillón, él estaba parado. Me muestra la propuesta y me dice, tóquela, tóquemela que me trae suerte. A la propuesta, aclaro, ¿eh? Y entonces me pone los papeles así. Y yo, por seguirle la corriente, le hago así con los papeles y le digo, listo, anda tranquilo, esta ya está vendida. Y antes de irse, el hiper pendejo, no se le ocurre mejor idea que decirme, ¿la quiere revisar? Si me pide eso, no le puedo decir, no, no te la voy a revisar, que Dios te ayude. Pues estoy obligado a decirle que sí. Y entonces le digo, sí, a ver, dámela. Y me da la propuesta, le digo, hijo, pero yo con esto solo no hago nada. Necesito tener... Tócame la puerta. No sé quién habló, pero... Nidia. Adelante. Le digo, necesito ver las respuestas del prospecto. Yo, pensando con esto, me lo saco de encima. Me dice, ah, acá las tengo. Ah, qué la chingada. Y entonces ahora tenía la detección de necesidades y la propuesta que iba a llevar el chico. Entonces agarré y le dije, a ver, espera, busquemos una oficina. Nos metimos en una oficinita y empiezo a leer ambas cosas y a compararlas. Y es exactamente el mismo ejemplo que te había dado yo, que te acabo de dar. Una madre soltera, abogada, de dos hijos chicos, y tenía algunas necesidades por cubrir. Y la abogada había dicho que no estaba para nada preocupada por la educación de ninguno de sus dos hijos. Y él lo había escrito de su puño y letra y con su plumita en el formato. Y lo primero que le pone en la propuesta es educación para Pedrito, educación para Susanita. Yo dije, chingado, estoy medio dormido, ¿qué pasa? Entonces leo de nuevo y le digo, a ver, Luisito, esto está mal, hijo. Está mal. No, ¿por qué está mal? ¿Cómo por qué está mal, carajo? Esto lo escribiste tú. Y le señalo donde él había puesto, no me preocupa la educación. ¿Esto lo escribiste tú, señor? No, sí, lo escribí yo. ¿Y entonces por qué le pones esto? Ya encabronado porque se los había enseñado hacía una semana. Tengo mecha corta. Me dice, no está mal. Le voy a explicar. Ah, perfecto, Luisito. Explícamelo, voy a aprender algo nuevo el día de hoy. A mí siempre me gusta aprender algo nuevo. Cuéntame por qué no está mal el que tú le pongas educación cuando ella te dijo explícitamente que no quiere educación. Cuéntame por qué está mal. Y él convencido, de buena fe, buen chico, pero milenia. Y entonces me dice, porque yo soy su asesor profesional y es mi obligación que ella haga lo que corresponde porque ella del tema no sabe y si algo le llegara a pasar, los hijos tienen que seguir estudiando y es mi obligación que ella, a ver hijo, vamos a hacer una cosa, porque ya estaba yo que me llevaban los pinches demonios. Le digo, vas a hacer una cosa, hijo, te vas a ir a tu casa, te vas a sacar ese bonito traje que tienes, te vas a poner una sotana y vas a salir a recorrer los caminos del Señor predicando cómo tenemos que vivir, porque esa es tu vocación. Ahora no vengas acá porque no te vamos a dar una pinche moneda, te vas a cagar de hambre. Pero esa es tu vocación. Ve a recorrer los caminos del Señor enseñando cómo tendríamos que vivir. Le dije, hijo, no vas a presentar esta propuesta. Te vas a quedar sentado acá y vas a hacer una nueva propuesta y no te levantas de acá hasta que no las hagas y yo te voy a estar esperando porque te la voy a revisar. El resto de la propuesta estaba bien. Eso estaba claramente de más. Y entonces fue rápido, hizo la propuesta, todo lo que tenía que hacer era hacer una nueva propuesta, toda igual, menos esa pendejada que había puesto adelante de todo. Y entonces me la trae, la revisamos, le digo, esta está bien. Presenta esta, Luisito. no la otra, ¿eh? Presenta, sí, voy a presentar esta. Yo fui vendedor, chicos. Yo tuve la edad de Luisito. Lo miré y le dije, claro que vas a presentar esta, Luisito. Porque te voy a acompañar. No, pero mire que es lejos. Tengo ganas de pasear. Y que lo acompañe. Le convino, fue con mi carro, fue con chofer. Él iba a ir en pecero. Y lo acompañé. En el camino le dije, Luisito, tranquilo, te acompaño para enseñarte. Te acompaño para que aprendas y te acompaño para apoyarte y que cierres el negocio. No te preocupes. No voy a juzgarte. Para que esté tranquilo, ¿no? Le dije, pero el trabajo lo vas a hacer. Perdón, Alberto. Me levanto rápido. Adelante, Alberto. Pero el trabajo lo vas a hacer tú, Luisito. Si te metes en problemas, yo te rescato. Pero no esperes que yo venda por ti. No vengo a trabajar por ti. Tienes que hacerlo tú. Sí, yo lo hago. Buen chico, despierto, como me gustan a mí. Fuimos a ver al abogado, era en Polanco, por ahí cerca. Chicos, qué pinche abogada. Impresionante. Tenía unas oficinas lujosísimas, no lujosas. Lujosísimas. Un super escritorio de roble tallado a mano con mármol de Carrara arriba. Tenía unas alfombras persas, todo alfombrado. Tenía cuadros de autor en las paredes y a un costado tenía cuatro o cinco escritorios con pantallas de computadora y qué sé yo, y cuatro o cinco empleadas con uniformes de lujo, todas. No. Pues llegamos ahí, le dije, menos mal que vine yo, porque donde este chico vea esta oficina se hace pis en la puerta, ¿no? Y todos pasamos por ahí. Yo sabía exactamente cómo se sentía y lo que iba a sentir el chico. Se creen que me crié adentro de un calcetín. Entonces entramos, nos sentamos, él se sentó a la izquierda, se sentó a la derecha. La mujer correctísima, preparada, educada, asertiva, nada conflictiva. Luisito empezó a hacer su trabajo, yo al lado de él, tratando de ni pestañear para no distraerlo ni ponerlo nervioso. Bla, bla, bla, bla. La abogada hizo dos o tres preguntas, nada de golpes bajos ni nada, cosas naturales y lógicas. El Luisito se las respondió como debía. Pues te hago el cuento corto. Cerró el negocio y lo cobró. Cerró el negocio y lo cobró. Yo tenía ganas de pararme en la silla y empezar a festejar. Pero me quietito, ¿no? Yo no hablé una palabra en todo el proceso, ¿eh? No tuve que intervenir, no tuve que rescatarlo ni nada. Tuvo algún tropezón en el camino, pero logró recomponerse él solito, no necesité ayudarlo. Todo. Yo estaba orgulloso de Luisito. Termina todo. Ya nos teníamos que levantar e irnos. Y ahí se me ocurrió intervenir a mí. Le dije, abogada, fue un verdadero placer haberla conocido y haber trabajado con usted. Pero me voy a permitir sincerar con usted. Sí, adelante. Mi colega y yo platicábamos acerca de usted antes de venir y nos llamó mucho la atención que una mujer con su perfil dijera que no se preocupa por la educación de sus hijos. La verdad es que nos llamó la atención. Reaccionó como un resorte la mujer. Como un resorte reaccionó. ¡Oh, por Dios! No va a creer, no vaya a creer que no me preocupan mis hijos. Es lo más importante que tengo en mi vida. No se queden con ese concepto de mí. Menos mal que me hizo el comentario. Pero así como diciendo, yo dije a la chingada que... Y nos explicó lo que pasa que mi padre, que falleció hace un año atrás, ya dejó definitivamente resuelto eso para sus nietos. Tienen una cobertura internacional, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que es el, yo conozco el producto porque se lo compré a mi hijo, es un producto que se puede comprar cuando el hijo tiene 5 años. Tiene sus, acá no existe ese producto. Y que te permite, te paga hasta tu primer título universitario, lo estudies en donde se te dé la gana del mundo, te paga hasta el lápiz que usas, ¿no? Cuesta un huevo, digo, perdón. Disculpe, ¿le pueden dar acceso a Arturo, por favor? No, déjalo afuera. Ok. Pili, pili, pili, mili, dale acceso a Arturo, Gus, Gus, Gus, no sé por ya, qué. Ya lo hice, sí, señor. Ah, listo. ¿Y a dónde se había ido Arturo? No sé. Ay, eso sí, no sé. Bueno, no importa, lo importante es que ya esté. Arturo, te fuiste, justo hice de nuevo esa parte que tú me habías pedido. No, por favor, no es cierto. Bueno. Pregúntales. Espero que los demás. Bueno. No me hagas eso, Fernando, por favor. Apaga tu micro, Arturo. Y resulta que el padre de la abogada les había dejado esa póliza como regalo a los dos nietos. Yo miré a mi agente me miró y no le dije nada. Ahí no le dije nada. Saludamos a la abogada, nos fuimos. Cuando subo al auto le digo, ¿y ahora qué me decís, pinche pendejo? ¿Qué me decís? No, licenciado, tenía razón, menos mal que me acompañó, porque yo la verdad iba a presentar la otra. Que... Pero ¿te crees que yo nací ayer, hijo? ¿Te crees que yo nací ayer? Me dice, sí, no, le debo una cerveza. Ah, una cerveza. Te vas a ganar 20 mil pesos si me quieres arreglar con una cerveza. ¿Ahora crees que el pendejo soy yo? Me debes una fortuna, hijo. ¿Qué hubiera pasado si esa abogada, que tenía las cosas tan claras las tenía, Luisito le presenta la propuesta y la abogada lo primero que lee es educación para Pedrito y educación para Susanita? ¿Qué crees que hubiera pasado? Yo te voy a decir lo que hubiera pasado, Luisito. Lee eso, dice, este tipo ni me escuchó. Este tipo me quiere vender lo que se le da la gana. ¿Y sabes lo que hace la abogada? Está muy buena la propuesta, ¿eh? Sí, déjemela. La voy a analizar en profundidad y después lo llamo. Y no te llama nunca más. ¿Se entiende? Chicos, tenemos que ajustarnos estrictamente a las respuestas del prospecto. Nuestro trabajo es como si fuéramos un sastre. Yo voy a la casa de Arturo, yo soy sastre. Voy a la casa de Arturo y le tomo las medidas a Arturo. Tanto de espalda, tanto de manga, tanto de cintura, tanto de largo, tanto de no sé qué pedo más. Luego me tengo que ir a mi taller de costura y tengo que hacerle el saco para Arturo. Se lo tengo que hacer con las medidas de Arturo, no con las medidas de mi cuerpo, con las medidas del cuerpo de Arturo. Porque la semana que viene le tengo que llevar el saco a Arturo. Arturo se lo tiene que probar y le tiene que quedar perfecto, porque es la única forma de que lo quiera comprar. Si yo le hago a Arturo el saco con las medidas de mi cuerpo, no le va a quedar. No le va a quedar, no le va a gustar. Y como le falta el cromosoma, no me va a decir, flaco, esto es una porquería, alargarle las mangas, ponerle... No, me va a decir, déjemelo, en la semana lo llamo. Adiós. ¿Se entiende, chicos? Entonces, por favor, no se pongan creativos, no se pongan en predicadores. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Distinto es, mi querido Luisito, si el prospecto te lo pregunta. Si el prospecto te pregunta, tú debes responderle lo que debiera hacer conforme a tu preparación profesional en seguro. ¿Se entiende? Porque hay gente que sí que te pregunta, más de los que te imaginas. ¿Qué es lo que debiera hacer con esto? Mire, lo que tiene que hacer es educacional, es esto, el otro. Pero si no te pregunta, por aberrante que te parezcan las respuestas, si la cintura de Arturo mide 500 centímetros, no sé, pues yo le voy a hacer el saco con una cintura de 500 centímetros. Tendría que adelgazar, se va a morir, pero es pedo de él. ¿Va bien? Los estoy perdiendo. Mónica. Perdón, sí. Fernando. ¿Qué tan viable es presentar dos propuestas? Ya lo vamos a ver, mi querida Ivette, y la respuesta es no. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Por eso les puse acá, surge del análisis pormenorizado de las necesidades de tu cliente. Más claro, échale agua. Fer, regreso, hubo un accidente. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ah, que la chingada. Bueno, esperemos. Esperemos. Sí, no podemos hacer otra cosa que esperarte. Mientras igual, algo pasó porque ahí veo que van corriendo todos para un determinado lugar. Otro van todos. Puta madre, bueno, cuando no es una cosa es otra. Sigo. Vamos a seguir concentrados. Ya vamos a enterarnos qué ocurrió. Fíjense lo que dice la segunda frase de la hoja. En este momento es muy importante que pienses en solucionar los problemas de tu cliente y no los tuyos. Recuerda que todo esfuerzo honesto es siempre bien recompensado. Este es un llamado de atención a tu sentido de la ética profesional. No estoy diciendo que vayas a delinquir. Sé que no son delincuentes, no los ofendería con eso. Pero créanme, chicos, que la tentación de hacer cosas no del todo correctas es enorme. Es enorme. Créanmelo. Es directamente proporcional a la presión bajo la cual estás trabajando. A mayor presión, mayor tentación, y tú vas a estar trabajando siempre bajo presión. Pero hay épocas, hay fechas del año donde la presión resulta prácticamente insoportable. ¿Cuáles son esas fechas? ¿Mónica era la que tuvo el accidente? Sí, Fer, yo no. Es que están trabajando aquí en la casa y pues sí, sucedió algo, pero ya, está todo bien, gracias. ¿Seguro que está todo bien? ¿Necesitas desconectarte, mi vida? No. No, Fer, gracias. No, nos asustaste a todos, mi amor. No, pues yo también me asusté porque escuché el golpe. No, no necesitas nada. Pensé que se había lastimado algún trabajador. No, muchas gracias, Fer, gracias. Listo. Gracias. ¿Tienes seguro de casa habitación? ¿Tienes un seguro de casa habitación, Mónica? No. ¿Qué no, tonta Fer. Eres? ¿Qué tonta eres? El seguro de casa habitación es un productazo, además de ser facilísimo de vender, no paga mucho, pero además de ser facilísimo de vender, es un productazo. Primero, sale baratísimo. Y segundo, tiene otra serie de coberturas que generalmente la gente no se las imagina. Por ejemplo, si el personal de limpieza tiene algún accidente en mi casa, incluso si se muere, el seguro se ocupa. Se ocupa. Si se rompe un vidrio, el seguro se ocupa. En una oportunidad, yo rento amueblado, porque como vivo como gitano y nunca sé cuánto tiempo me voy a quedar en cada lugar, me acostumbré a rento amueblado, puedo pagarlo, vivo bien. Y en una oportunidad, te estoy hablando de hace varios años atrás, hace mucho, o sea, recién casi llegaba yo. Se rompe un vidrio. ¿Podrían darle acceso a Alonso, por favor, también? Pili, pili, pili, acceso a Alonso. Se rompe un vidrio. Y entonces me acordé que tenía el seguro de casa habitación. Y llamé al... Y vino el ajustador y dijo, sí, se rompió el vidrio, qué sé yo, tomar las medidas. Y él, hacía unos días antes, había quedado una llave de agua abierta en el baño y se había deslizado un poco de agua hacia la alfombra del pasillo, digamos, del baño. Obviamente resolvimos el problema, lo secamos lo mejor posible, hay que no pisemos, en unos días se va a secar, efectivamente en unos días se secó, pero quedó la aureola de toda la mancha. Llamamos para que limpien la alfombra, limpiaron la alfombra, la aureola desapareció y una semana después volvió a surgir la aureola. Entonces dijimos, más sí, dejemos la aureola. Cuando vino el ajustador a tomar la medida del vidrio, qué sé yo, dijo, ¿y esto acá qué pasó? Le digo, no, pues, me dice, pues, ¿se la tenemos que cambiar? Y me cambiaron la alfombra, Mónica. 6 meses después, me secuestran y me asaltan. Cuando yo llegué a la oficina, después de todo ese proceso, necesitaba hacer mi catarsis. Necesitaba hacer mi catarsis. Entonces, si cualquiera se cruzaba conmigo y me decía buen día, la agarraba del brazo y le decía, no, qué buen día, déjame que te cuente, no sabes lo que me pasó, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo cierto es que se enteró todo el mundo y viene la gente que me lo había vendido, que lo asaltaron. Sí, me asaltaron, pero gracias a Dios, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, hizo la denuncia, le digo, no, me dijeron que no vale la pena. No, dice, haga la denuncia. Haga la denuncia y tráigamela, porque el seguro de casa habitación le cubre por asalto en vía pública. No chingues. Sí. Ah, pues fui, hice la denuncia. Te hago el cuento corto, una semana después vino con el cheque y me dijo, acá está el reintegro de lo que le robaron. Y el seguro de casa habitación en aquel entonces a mí me salía unos 5.000 pesos por año. Una bicoca. Son lindos seguros para vender. ¿Sí? Sí, Fer, gracias. Si este sujeto, este trabajador, se hubiera lastimado, y no te quiero contar si se hubiera muerto, te mete en un pedo, mi amor, que no tenés una idea, porque los familiares... Si, los abogados que andan dando vueltas por las morgues agarran a los familiares y les llenan la cabeza. A este le sacamos la casa, vamos y vamos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el familiar se va con todo, te funden por 5.000 pesos. Eso le pasó a un promotor de la Monterrey New Life, Juan Guerrero. Tiene una casa, no me acuerdo, invento, que es donde chingado tiene la casa de acá, y tiene una alberca. Tiene un cuidador y un fin de semana, qué sé yo, un día que no estaban ellos, no viven ahí, el cuidador borracho se cayó en la alberca y a la mañana siguiente apareció ahogado muerto en la alberca. Fue un calvario sacarse a la familia de encima. Fue un calvario sacarse a la familia de encima. Otro que no tenía seguro de casa habitación. Tenés seguro de casa habitación y le decís a los familiares, flaco, anda ya. Anda ya. Yo no tengo nada que ver con esto. Adelante, Cintia, preciosa, hermosa, dulce, tesoro, amor de mi vida. Nada más para complementar lo que estabas diciendo del seguro de casa habitación. Una amiga se dedica a vender esos seguros y obviamente ella lo tiene. Y creo que el celular se le estrelló o algo le pasó a su celular y lo metió al seguro y de hecho me dijo que el celular, creo que lo había comprado en un descuento o algo así y se lo pagaron íntegro. O sea, ni siquiera se lo pagaron de que, no, pues tú lo compraste en descuento, pues nada más te voy a pagar eso. No, le pagaron la totalidad del costo del celular. Sí, sí. Las empresas sí está muy bueno. Sí, y lo interés, porque vos decís, puta, con todas estas prestaciones me va a salir un ojo de la cara. No, es uno de los seguros más baratos que hay. Sí, me dijo que paga como 3,000 pesos anuales ella. ¿Se dan cuenta las cifras que estamos hablando? Por año, no por mes. Y te da todas las tranquilidades. Ustedes ténganlo y ustedes véndanlo. Bien, no es un curso de productos. Otro día les enseño, les vendo todos los productos para que sepan cómo venderlos. En este momento es muy importante que pienses en solucionar los problemas de tu cliente y no los tuyos. Recuerda que todo esfuerzo honesto es siempre bien recompensado. Les decía, este es un llamado de atención a tu sentido de la ética profesional. La tentación de hacer cosas no del todo correctas es enorme, enorme. Y es directamente proporcional a la presión bajo la cual estén trabajando. Y les decía que va a haber momentos en la vida de ustedes como agentes que van a trabajar bajo mucha, mucha, mucha presión. ¿Cuándo son esos momentos? Cuando falta una semana para que cierre el plazo para meter pólizas, para ganarse la convención. Cuando falta dos, tres días para que cierre el plazo para meter pólizas, para cobrar el bono trimestral o semestral. Y ahí voy a ir yo y le voy a decir, Cintia, tienes 3 días para haber completado 10 pólizas en el trimestre. O no sé cuántas le piden, seguro que 10 no le piden. 4, 5 en el trimestre. Llevas 2. Donde en los próximos 3 días no vendas las 3 pólizas que te faltan, te reviento, porque si tú no cobras el bono, yo no cobro el mío. Y entonces Cintia va a tener mi aliento en su nuca las 24 horas del día. Y Cintia, que también quiere cobrar el bono, va a salir a matar gente por la calle con tal de vender. Van a trabajar bajo mucha presión en determinadas épocas. Y cuando vas a ver un prospecto, está solo. No está tu gerente, no está tu promotor, no está tu capacitador observándote. ¿Dónde viene? ¿Dónde empiezan los problemas? ¿Dónde empiezan las tentaciones? Cuando, por ejemplo, descubrimos que hay productos que cuentan simple para bono, hay productos que cuentan doble para bono, hay productos que no cuentan para bono. ¿Les pasa eso en sus compañías? ¿Hacen eso en sus compañías? Todas lo hacen porque fomentan la venta de otro producto, un determinado producto, si tratan de inhibir la venta de otro. Y lo hacen con eso. Y entonces yo ahora voy a ver a Daniel Marín a detectar las necesidades. Estoy trabajando con mucha presión. Mi promotor me tiene bajo amenaza. Me faltan 2 pólizas, las tengo que meter sí o sí. Voy a verlo a Daniel y claramente Daniel tiene la necesidad A. Para satisfacer la necesidad A, debiera cotizarle el producto B. Es el especialmente diseñado para eso. Pero si en vez de cotizarle el producto B, le cotizo el producto C, medio le resuelvo el problema a Daniel. Y a mí me conviene, porque el producto C cuenta doble para bono. ¿Se entiende? Entonces, no solo resuelvo el problema de Daniel, sino que también resuelvo el mío. Y le encajo el producto D, no el C. Daniel ya está comiendo de mi mano, está hipnotizado, me va a comprar el A, el B, el C o el Z, el que le dé me lo va a comprar. Pues le vendo el D. Y puedo ir a mi promotor y decirle, ya no me estés chingando, acá traje esta cuenta doble, ya tengo el bono. No lo hagan. Venden su alma al diablo por monedas. Por monedas. Créanmelo, porque lo viví, nunca fui monedita de oro. Mi madre, que en paz descanse, decía, el diablo sabe dónde mete la cola. Y tenía razón. Le encajé el D, Daniel contento, yo contento, mi promotor contento, todos contentos, sigamos para adelante. No pasaron 10 días. que el diablo metió la cola. Me llama por teléfono Daniel, mire, necesito que venga porque tengo problemas, voy a tener que cancelar esto, que suta, ¿qué pasó ahora? Voy para allá. Y me dijo, le voy a ser sincero, vino otro agente de su compañía. Cuando me dijo que quería venderme un seguro, le dije, no, yo ya tengo. Y el agente le dijo, ¿por qué no me muestra lo que tiene? Soy un especialista en el tema, yo le voy a decir si es lo que necesita o no. Y Daniel, con total inocencia, le mostró lo que yo le había vendido. Y claro, somos vendedores, no somos nenes de pecho, somos tiburones. Y esto es una selva. Esto es una selva, no se engañen. No hay lealtades. Esa es la verdad. Y entonces, por supuesto, cuando Daniel le muestra eso, el vendedor le dijo, señor, esto no es lo que necesita, lo mal asesoraron. Lo mal asesoraron. ¿Quién es su agente, señor? Y Fernando Gou. Ah, sí. Ya nos han llegado muchas referencias de ese sujeto. No tuvo suerte, señor. Ni me conocía, pero es que él hacía su juego, ¿se entiende? ¿Por qué no me permite que le haga una detección de necesidades correcta? Porque hasta donde sospecho, usted en vez de haber comprado este producto, debió haber comprado este otro. Y entonces ahora estaría pagando un poco menos de esto y estaría en el futuro acumulando más en este lado, qué sé yo, qué sé cuánto. Le llenó la cabeza, muy fácil llenársela, no sabe nada del seguro Daniel. Y entonces ahora le compró el seguro a él y me canceló el mío. Empezá a sumar los daños colaterales. Me pegó en el bono de conservación. Segundo, todas las otras pólizas que le iba a vender después a Daniel se evaporaron. Punto número tres, seguí sumando. Todas las comisiones que iba a ir cobrando por los años subsiguientes de esa póliza se evaporaron. ¿Y qué crees que pasó? Un mes después me llama Ramón Guerrero. Ramón Guerrero era un señor al que yo le había vendido un seguro, referido por Daniel. Te hago el cuento corto. Me canceló la póliza. ¿Qué había pasado? Daniel se encontró con Ramón, salió el tema y dijeron, ¿qué crees, Ramón? El tipo que nos aceró, el tipo que te mandé, resulta que no sabe nada de esto. Vino a verme otro y sí, me mejoró mucho la que, pues mándamelo. ¿Se entiende? Salí en chinga salí a visitar personalmente a todos los prospectos que me había dado Daniel y a los que les había vendido para parar la ola, y a todos los prospectos que me había dado Ramón para, y que les había vendido para que no se produzca el efecto dominó. Gracias a Dios, ahí paró conmigo. Lo perdí a Daniel y perdí a uno de los que me había dado Daniel, el resto se mantuvieron quietos. Pero yo he visto, y no me lo voy a olvidar en mi vida, un compañero de mi promotoría, agente, Enrique Rivas, un tipo grandote, barbudo, llorar, literalmente llorar, pero no moquear, llorar, así, ¿eh? Que yo, no sabíamos qué decirle, qué hacer con él. Porque por una pendejada de estas, se le produjo el efecto dominó, no lo pudo frenar, y en una semana se le cayeron 18 negocios. ¿Vos sabés lo que significa eso? Perdió una fortuna el tipo. Una fortuna. Es cierto, te ganaste el bonito, pero ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? Vendes tu alma al diablo por moneda. ¿Se entiende? No lo hagan. La tentación es muy grande, ¿eh? La tentación es muy grande porque la presión es muy grande. Y entonces sales a matar gente pero créanme que es un boomerang, te pega en la nuca, es una cuestión de tiempo, el diablo sabe dónde mete la cola. ¿Va bien, chicos? No se lo olviden, no se lo olviden. Yo les digo a mis agentes, si quieres ganar mucho dinero en comisiones, olvídate de tus comisiones cuando estás frente a tu prospecto. Olvídate de tus comisiones cuando estás frente a tu prospecto. Trabaja genuinamente por resolver los problemas de tu cliente y no los tuyos. Los tuyos se van a resolver conforme vayas resolviendo los problemas de tu cliente. ¿Se entiende, chicos? Los quiero proteger. No quiero que paguen facturas que yo ya pagué. No tiene sentido pagar una factura que ya está pagada. ¿Va bien? Hola. ¿Hay alguien ahí? Me siento más. Me siento más solo que Putin en Kiev. Denme señales de vida. Zuli, amor de mi vida, luz de mis ojos, sol de mi cielo, preciosa mía, presión baja, adelante. Gracias, Fernando. Yo tengo una duda. Lo que tú le habías vendido a tu cliente, que luego malamente te quitaron, ¿estaba bien vendido? O sea, ¿tú tenías ya muchos años de experiencia o era algo que lo yo no tenía otro? Yo no tenía muchos años de experiencia y no estaba bien vendido. Lo único que está bien vendido es cuando le das el producto que realmente necesita. Esa es la única venta bien hecha. Lo que yo le vendí, la verdad es que medio le resolvía el problema, pero no era la mejor opción. Okay. No era la mejor opción, esa es la verdad. Y quieres que te lo cuente, no se los iba a contar para que no se den cuenta lo pendejo que soy. ¿Saben por qué lo hice? No lo hice por una cuestión de bonos. Yo los bonos me los ganaba, pero de sentado. Porque había hecho una apuesta con un compañero. Habíamos apostado una botella de whisky a ver quién metía más solicitudes, no sé qué estupidez. Y entonces ya estábamos empatados y digo, ahora me lo chingo. Y lo agarré justo a Daniel y dije, ya está, le vendo, pero por ganarle a un compañero. Y sí, me gané el whisky y ya te conté mi historia. Pero tesoro, no estaba bien vendido. No digo que le robé a Daniel, jamás haría eso, no soy un delincuente. Lo beneficié, sin duda, pero no estaba bien vendido. Punto. No te justifiques, Fernando. La cagaste. La cagaste. Y esto es una selva, chicos. En donde aparece otro, se le tira la yugular y le va a decir lo que necesite decirle. Y era de tu misma compañía. Era de mi compañía, no de mi promotoría. Okay. Aún así creo que eso que hizo fue muy mala leche y no debería de haberlo hecho. No, yo fui a chillarle a mi promotor. Oiga, no es justo, la ética, qué sé yo, qué sé cuánto. Mi promotor me miraba y se moría de risa. Me dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No, la responsabilidad es tuya, no de él. Hubieras hecho bien tu trabajo, eso no te hubiera pasado. Y te chingas. Y si el agente hubiera sido de mi promotoría, hubiera sido exactamente lo mismo. Te chingas. Es una selva, mi amor. Es una selva. Yo no lo haría. Por eso te va mal. No me va mal, voy empezando. Por eso te va a ir mal. Claro. Es así, te podrás imaginar que a partir de ahí dije, ah, estas son las reglas del juego, perfecto, vamos a jugar esas reglas. Y a partir de ahí, donde tenía la oportunidad, me chingaba alguno. Y la verdad de la historia es que es muy fácil chingarse a otros agentes, ¿eh? Es muy fácil cuando aprendes, sabes hacer bien tu trabajo. ¿Sabes por qué, mi amor, es muy fácil? porque la mayoría son vendedores de rojo o azul o monoproductos. ¿Se entiende? Y entonces Ramón le vende un seguro. No, yo ya tengo. A ver, ¿por qué no me muestra lo que tiene? Tengo esto. Pero esto le sirve para esto. No ha pensado en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Qué llegará? Y ahora lo sensibilizo, le dramatizo la cosa. Y si le pasa esto, esto no le sirve. Esto solo le sirve para esto. Su agente debió haberle actualizado las coberturas. ¿Quién es su agente? Y mi agente es Zuli León. ¿Cuánto hace que su agente no lo visita y le hace una nueva detección de necesidades? No, bueno, una detección de necesidades no me la hizo nunca. No, pero eso no es profesional, señor Ramón. Es nuestra obligación como agentes hacerle una actualización de las coberturas, porque si no le estaríamos robando. ¿Por qué no me permite, señor Ramón, que yo le haga una detección y le haga una radiografía de exactamente lo que necesita? Bueno, a ver, adelante, ya te chingué, Zuli. Ya te chingué, se queda conmigo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué es necesario hacerlo? No. ¿Qué se puede hacer? Sí. ¿Qué es legal? Sí. ¿Que ante una situación de emergencia lo haces? Sí. ¿Que si odias a alguno es poco ético lo haces? Sí. ¿Eh? Pero es poco ético. Exacto, pero son las reglas de juego. ¿Es ético que un león se coma a un ciervo? Piénsalo. Qué buen ejemplo me salió. Me sorprendí yo mismo de mi ejemplo. Soy un genio. Soy un verdadero genio. Bueno, quita tu manito, Zuli, y no discutas con tu sensei porque te va a ir mal. En este momento es muy importante que pienses en solucionar los problemas de tu cliente y no los tuyos. Recuerda que todo esfuerzo es siempre bien recompensado. Quedó más que claro, ¿verdad? No se lo olviden, chicos. Van a vivir en paz, van a vivir tranquilos. Debes buscar con qué producto o productos resuelves la mayor cantidad de problemas de tu prospecto. Debes buscar con qué producto o productos resuelves la mayor cantidad de problemas de tu prospecto. Déjenme hacerles una pregunta, mis alicaídos vendedores. ¿Es válido que yo lleve más de una propuesta? Una que se ajuste estrictamente a lo que el cliente necesita y otra, no sé, un poco más baja por las dudas. Y tenerla preparada y solo sacarla si se me embarra la cancha cuando presento la que llevé, la primera. ¿Es válido o no? Contéstenme todos, pero con el pulgar o para arriba o para abajo, según lo consideren. Quiero ver todos los pulgares arriba. ¡Vamos, todos! No veo tu pulgar, Gustavo. ¿Qué tengo que mandarte un fax para que? Uy, qué antiguo que soy. Estoy en la otra página, muéstrenme los pulgares. Claro, ya adelanté la respuesta y por eso ahora la mayoría contestó que no. Si no hubiera adelantado la respuesta porque una pinche alumna me hizo la pregunta, todos hubieran contestado que sí. La respuesta es no. Es absurdo llevar dos propuestas. Absolutamente absurdo e innecesario. Cuidado con esto, chicos. ¿Por qué es absurdo? Porque tu responsabilidad como agente, tu responsabilidad como agente, no es presentarle una propuesta a tu prospecto. No. Tu responsabilidad como agente es presentarle a tu prospecto la mejor propuesta posible para sus circunstancias actuales. Y hay una diferencia abismal entre una propuesta y la mejor propuesta posible para sus circunstancias actuales. Hay una diferencia abismal. ¿Claudia, tienes hijos? No. ¿Te vendo este seguro de retiro cuando cumpla 60 años vas a tener 1 millón de pesos? Esa es una propuesta. le estoy proponiendo comprar un seguro de retiro por 1 millón de pesos, es una propuesta. ¿Pero es la mejor propuesta posible para las circunstancias de Claudia en este momento? Ni siquiera sé cuáles son las circunstancias de Claudia, que, cómo va a ser la mejor propuesta posible. ¿Se entiende? Y la mejor propuesta posible, chicos, solo es una. No puede haber dos mejores propuestas posibles. ¿Se entiende? Y si solo una es la mejor propuesta posible, ¿para qué llevas otra que no es la mejor posible? Que no es la que más le conviene al prospecto. Venderle al carpintero, que de seguros no sabe nada, una propuesta que no es la mejor para él, no es ético. Eso sí que no es ético, Zuli. ¿Se entiende? Porque estoy, entre comillas, abusándome de la ignorancia del tema, sobre el tema del carpintero. No debo. ¿Quiénes están poco menos que obligados a llevar más de una propuesta? Los vendedores de rojo o azul, o los vendedores de monoproducto. Mire, Arturo, le traje esta propuesta por un seguro de retiro. Cuando cumpla los 65 años, va a tener 10 millones de pesos. Oiga, está interesante. ¿Y cuánto me cuesta? Tiene que ahorrar 100 mil pesos por año. No, pero yo no puedo ahorrar 100 mil pesos por año ni en pedo. No se preocupe, acá tengo esta, que solo le cuesta 70 mil pesos por año y cuando se jubile va a tener 7 millones de pesos por año. Sigue siendo muy atractivo. Sí, no, pero para mí sigue siendo mucho 70 mil pesos. No se preocupe, acá tengo esta, que le cuesta 50 mil al año. No se preocupe, acá te... Y es algo así como tirar tiros al aire, rogando que se cruce un pato y decir que estás cazando patos. No, eso no es cazar patos. Eso no es cazar patos. Pero si nosotros detectamos profesionalmente las necesidades de nuestro prospecto, ahora tenemos que preparar la mejor propuesta posible que más se ajusta a las necesidades del prospecto en este momento. ¿Se entiende? Sí. Cuando yo le digo a Arturo, tome, esta es la propuesta, firme y pague, y Arturo me sale, no sé si se conoce este refrán acá, con un martes 13, me empieza a poner palos en la rueda, a plantearme historias, que generalmente puede ser el dinero, y me dice, no, Fernando, pero yo no puedo ahorrar tanto. ¿Eso la culpa no es de Arturo? ¿La culpa es mía? La culpa es mía. Invité a cenar a Elizabeth y le pedí un plato que no le gustaba. Le pedí camarones y era alérgica a los camarones, no comió. La culpa es de Elizabeth. No, la culpa es mía. Yo debía haber sabido que no le gustaban los camarones. Yo debía haber sabido cuánto podía ahorrar Arturo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Y se acuerdan que yo les dije que durante el noviazgo entre Arturo y yo me iba a ir anticipando a las objeciones? ¿Se acuerdan que era uno de los tres procesos que disparaba? Y que eso significaba que yo iba a hacer que Arturo me diga más de una vez durante todo el proceso, no lo tengo que consultar con nadie, no tengo nada que pensar, sí tengo el dinero, dispongo del dinero como para poder hacerlo. Ah, bueno, ahora no puedo tener ese tipo de problemas. Si Elizabeth me dice que le encantan los camarones y le digo vamos a comer camarones, pues se supone que no tengo que tener problema. Sí me estoy explicando, chicos, porque siento como que los estoy agobiando. ¿Voy bien? Pero voy al baño. Adelante, mi amor. Sé que es mucha la información, pero tengan paciencia. Vamos bien. ¿Sigo? ¿Puedo seguir hasta terminar esto un ratito más y les doy un break? ¿Me apoyan? Los veo cansados, sé que están cansados, pero ¿qué puedo hacer? Echen de ganas, chicos, tomen mucho café. Ahora, puede presentarse otro escenario. Y de hecho se presenta con relativa frecuencia. Adelante, Rosy, preciosa. Y de hecho se presenta con relativa frecuencia. Yo detecto todas las necesidades de Arturo, me da todas las respuestas, voy a mi oficina, hago todo tal, presento la propuesta tal como en función de las respuestas que me dio. Y cuando llego, Arturo me dice que no puede ahorrar esto ahora, porque resulta que le robaron el auto y no lo tenía asegurado, iba a tener que comprar uno y tiene que contemplar eso, qué sé yo, cualquier eventualidad. ¿Se entiende? Se quedó sin chamba, lo corrieron, no sé, es vendedor y se quebró una pierna durante 2 meses, no puede trabajar. Pueden pasar tantas cosas en la vida que cambian el escenario de la semana pasada. Cambió el escenario. Si es así, yo tengo 2 opciones. Voy a tener que modificar la propuesta. Antes podía ahorrar 50.000, ahora no va a poder ahorrar 50.000 y va a poder ahorrar 25.000. Si el cambio es sutil, lo voy a hacer adelante de él, lo ajustamos, no se haga problema. Pero si el cambio es de tipo estructural, no voy a tratar de hacerlo adelante de él, porque eso no es profesional. Le voy a decir, no se preocupe, señor Arturo, todo tiene solución. Permítame, yo me voy a llevar esta propuesta a mi oficina y voy a volver a trabajar muy duro para ajustarla a su nueva situación. ¿Cuándo podemos vernos? ¿El lunes a las 10 o el jueves a las 4? ¿Se entiende lo que quiero decir? También pasa que a veces el cliente miente o no te da toda la información que debió haberte dado. ¿Se entiende? Y eso es hasta entendible, porque Arturo me conoció hace media hora y entonces, por lo que sea, no se atrevió a encuerarse del todo. Se dejó los choncitos. Y entonces, cuando yo le pregunté cuánto ganaba por mes, y acá hay 2 tipos de reacciones diferentes. Hay quienes te dicen menos de lo que ganan, pero hay quienes te dicen más. Es increíble, pero es así. ¿Se entiende? Yo gano 100.000 pesos por mes y viene Elizabeth y me pregunta cuánto gano y me parece poco y entonces me da pena decirle a Elizabeth, una mujer joven, bonita, inteligente, exitosa, decirle que gano 100.000. Mejor le digo que gano 200.000. Esa es una reacción posible de los prospectos y ocurre, ¿eh? O la otra es al revés, viene Daniel a venderme un seguro de vida, me pregunto cuánto gano, yo gano 200.000 y digo, en cuanto a este le diga que gano 200.000, me va a querer vender algo muy caro, mejor le digo que gano 100.000. ¿Se entiende? Ahora, en cualquier caso, ya sea que me dijo que ganaba mucho más de lo que gana o me dijo que ganaba menos de lo que gana, si tú completaste bien el formato de detección de necesidades, cuando estás en la oficina y lo analizas, salta de inmediato. Y te das cuenta de inmediato que acá los números no cierran. Acá hay algo que está torcido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá hay algo que está torcido. ¿Cómo es que Elizabeth gana 200.000 pesos por mes? No ahorra ni invierte. Tiene un nivel de gastos de 100.000. ¿Qué hace con los otros 100.000? ¿A dónde están? ¿Se entiende lo que quiero decir? O al revés. A ver, acá los números no cierran. Daniel me dice que gana 100.000 pesos por mes y tiene un nivel de gasto de 150.000 y me dice que tiene el hábito de ahorrar. ¿De dónde sale todo ese dinero? Uno se da cuenta. No cierra. ¿Se entiende? ¿Qué hago yo en este caso? Estoy en la oficina. ¿Qué hago? Ahí voy a llevar la propuesta que se ajuste estrictamente a las respuestas que me dio el prospecto, aunque me haya dado cuenta que me mintió. ¿Se entiende? Aunque me haya dado cuenta que me mintió. Fer, ¿te puedo interrumpir? Claro que sí, Alonso. A mí me ha pasado en varias ocasiones, sobre todo mujeres, que se bajan los años, 1 o 2. Y sobre todo, o sea, ellas no lo magnifican, pero cuando haces una cotización, claro que cambia bastante la prima, ¿no? Entonces, ya te dicen, ya casi cuando vas a cerrar, ah, es que me equivoqué, no tengo 48, tengo 49, ¿no? O tengo 50. Sí. Y tienes que hacer todo el cambio de nuevamente la cotización. Sí. Se te fue todo al carajo, la tienes que reconstruir. No lo puedes evitar, Alonso. Eso es parte de la genética de la mujer. Hasta que cumplen los 80 años. A partir de que cumplen los 80 años, 80, le dicen a todo el mundo, aunque no le pregunten, porque yo tengo 82 años. Pero de los 80 para atrás se bajan números. Se bajan números. No, no, es inevitable. No puedes decir, bueno, le voy a sumar 2 años más por la duda. No puedes. Tienes que esperarlo. Sí pasa, Alonso, sí. Pero es natural, somos seres humanos. Somos seres humanos. Ahora, déjenme mostrarles la parte llena del vaso. Alonso, ojalá todos los problemas que tengas sean esos, ¿no? Ojalá todos los problemas que tengas sean esos. Esa es la verdad. Pero bueno, fíjense lo que ocurre. Daniel me dijo que ganaba 100.000, cuando en realidad ganaba 200.000. Daniel gana 200.000 pesos, por lo tanto tiene un nivel de vida y una calidad de vida acorde a 200.000, no a 100.000. ¿Me siguen? Por lo tanto, sus riesgos son propios de quien tiene una calidad de vida de 200.000 y no de 100.000. Por lo tanto, sus necesidades de cobertura son de alguien que gana 200.000 y no 100.000. ¿Están de acuerdo? Ahora, yo le tengo que hacer una propuesta sobre los 100.000 porque es eso lo que me dijo. Obviamente no voy a poder satisfacer todas sus necesidades, o por lo menos no voy a poder satisfacer al 100% todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar el dinero. ¿Se entiende? Porque tengo dinero de alguien que gana 100.000, pero este tipo tiene necesidades de cobertura de alguien que gana 200.000. Entonces habrán cosas que tenga cubiertas totalmente, habrá cosas que tenga cubiertas parcialmente y habrá cosas que definitivamente le quedarán sin cubrir. ¿Qué va a ser? ¿Se entiende? ¿Es así? Entonces, cuando yo le vaya a presentar la propuesta a Daniel, le voy a decir, Daniel, tengo buenas noticias y malas noticias para usted. Con el tema, ¿cuáles son las buenas noticias? Con el tema de su retiro, eso está totalmente cubierto, quédese tranquilo, cuando usted se jubile va a tener lo que necesita. Con el tema de la protección de su esposa y de su hijo, quédese tranquilo, eso está cubierto, va a tener lo que necesita. Con respecto a la educación de sus 2 hijos, al mayorcito, a Daniel, al que tiene 9 años, le cubrí solo el 60% de lo que necesita, porque su capacidad de ahorro no me alcanzó para más. Y a Susanita, la nena que tiene 4 años, sencillamente no la cubrí absolutamente en nada, porque no me alcanzó su capacidad de ahorro. Pero no se preocupe, Daniel, porque yo voy a ser su agente de seguros de vida por el resto de su vida, y conforme mejore su capacidad de ahorro, yo me ocuparé de darle la educación a Susi también, porque ella también se la merece, ¿está de acuerdo? Y Daniel se va a quedar mirándome en silencio, me va a decir que sí, yo lo voy a mirar en silencio. Y a huevo, chicos, como si lo hubiéramos ensayado como una obra de teatro, ¿eh? Se van a acordar de mí y se van a reír. Yo lo miro en silencio y Daniel me va a decir, oiga, ¿y cuánto me saldría por darle la educación a los dos? No, bueno, por darles el 100% de la educación que necesitan a los dos, entonces en vez de 50.000 pesos por año, tendría que ahorrar 80.000 pesos por año. Hágamela por 80.000. ¿Se entiende? Y es ahí donde yo tengo que ser cuidadoso y decirle, señor Daniel, valoro mucho su compromiso con sus hijos, eso habla muy bien de usted como padre. Pero mi experiencia profesional me dice que una persona que tiene los ingresos que usted tiene y el nivel de gastos que usted tiene, no va a poder ahorrar 80.000 pesos por año y va a tener que dejar de pagar la póliza y perder todo. mejor dejémoslo así, y conforme su capacidad de ahorro mejore, lo iremos corrigiendo. No lo, y ahora que vio que soy profesional, que no me tiro a la yugular, que no le quiero vender para resolver mis pedos, sino que me estoy esforzando genuinamente por resolver los suyos, ahora se saca el choncito que la primera entrevista no se quiso sacar. Y entonces me dice, pero lo dibuja, ¿no? Para no quedar mal. Y entonces te dice, no, lo que pasa es que cuando usted me preguntó cuál era mi sueldo, yo le dije 100 mil pesos porque ese es mi sueldo. Pero soy dueño de dos locales que rento y tengo otro ingreso adicional de otros 100 mil pesos por las rentas de local. Ah, pendejo, ahora nos vamos entendiendo. Entonces, Daniel, podemos decir que su ingreso mensual no es de 100 mil, sino de 200 mil. ¿Es ese su ingreso mensual, Daniel? Y le doy tiempo a que me diga que sí. Daniel, ¿hay algo más que deba saber con respecto a este tema que por alguna razón no me lo haya dicho? Para que no aparezca otra cosa, ¿no? No, no, es eso, qué sé yo, qué sé cuánto. Ah, bueno, entonces, nuevo, en base a la nueva situación. Eso pasa. La hago de nuevo y listo. Pero déjame decirte algo, siempre viendo la parte llena del vaso. Cuando Daniel se sacó el choncito, cuando Daniel me dijo, en realidad mi ingreso no es 100, son 200, este negocio ya está cerrado. Daniel ya compró. Daniel ya compró. Ve gastando las comisiones. ¿Se entiende? Y esta es la consecuencia de haber construido un buen noviazgo. En donde Zuli durante el noviazgo se dio cuenta que soy una buena persona, que soy noble, que soy genuino, que soy trabajador, que no tengo vicios y que además soy hermoso. En ese momento Zuli dijo, este se casa conmigo. ¿Se entiende? Ya todo lo demás es puro pinche trámite burocrático. ¿Va bien? Ya contesté la pregunta. Ah, no confundan, porque hay dos términos que son totalmente diferentes y ustedes lo manejan como si fueran el mismo concepto. Por favor, chicos, no confundan propuesta con producto. Son dos cosas. Alonso, baja un poquito tu cámara, hijo. Son dos cosas totalmente diferentes. Más. Ahí se te volvió a bajar. Sí, es que le estoy deteniendo, se está cargando mientras, por eso se baja un poquito. Ah, está bien, entonces no te preocupes, olvídate del tema. Una cosa es producto y otra cosa es propuesta. Tú debes presentar una sola propuesta. Lo que no quiere decir que tengas que cotizar un solo producto, ¡no! Tú vas a hacer una detección de necesidades integral al prospecto y le vas a presentar una propuesta integral al prospecto. Y si cuando yo estoy elaborándole la propuesta a Ramón en base a sus necesidades, descubro que con un producto le resuelvo todos los pedos, pues mi propuesta contendrá un producto. Pero si para resolverle las necesidades de Ramón necesito 2, 3 o 4 productos, pues le cotizaré 2, 3 o 4 productos en una sola propuesta. Mi propuesta contendrá tantos productos como necesite para resolver la mayor cantidad de problemas de mi prospecto. ¿Se entiende? Pero a Ramón el carpintero, chicos, se lo voy a presentar como paquete cerrado. Esta es la propuesta. Contiene esto, esto, esto y esto. Porque si se lo presento atomizado, me meto en un pedo, seguro que me meto en un pedo que si bien me va a decir, bueno, por ahora empecemos con este y después el año que viene seguimos con este otro. No, esto es paquete cerrado. ¿Se entiende? Esto es como cuando te casás. Yo me caso con Claudia, pero a la hora de la hora termino casándome con la madre de Claudia, con el padre de Claudia, con el pinche hermanito de Claudia. Es un paquete cerrado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se lo presento como paquete cerrado. Una propuesta tantos productos como sean necesarios para satisfacer la mayor cantidad de necesidades del prospecto. ¿Quedó claro, chicos? Quise aclarar ese tema porque a veces salen pensando que solo puedes cotizar un producto. No, todo lo contrario. Cuanto más productos cotices, mejor. ¿Alguien sabe algo de Ivette Canseco? Ah, Ivette Canseco es la que me pidió permiso. Permiso. Sí. Alberto Lomelí. Aquí estoy. Está bien, mi amor, está bien. Alberto Lomelí está pero doble. Este pendejo no aprende que no lo quiero doble. No vende nada y encima figura por dos. Alberto, ¿no? Son los únicos que me faltan. Vamos bien. Vamos bien. Tenemos que seguir adelante. Asegúrate de que tu solución esté dentro del presupuesto establecido. Este es otro error que cometemos con tanta frecuencia y te vas a querer morir cuando lo hagas. Porque ¿saben lo que pasa? Yo voy a detectar las necesidades de Ramón. Ramón tiene la necesidad A, B, C y D. Y su capacidad de ahorro es de tantos pesos. ¿Seguro, Ramón, es esto lo que está dispuesto a ahorrar? Dispone, sí, sí, sí, seguro que sí, sí, 50 mil pesos. Luego voy a presentar la propuesta, por eso es tan importante que la peloteen siempre con un gerente, porque nos vacuna con todo este tipo, contra todo este tipo de papelones. Voy todo entusiasmado a la... Esto es típico de los noveles, ¿no? Voy todo entusiasmado a mi oficina a elaborarle la propuesta y veo, Ramón, uy, necesita un retiro, le pongo tanto de retiro. ¿Qué edad tiene? Tanto le voy a poner para el retiro. Casado y tiene, le voy a poner protección para la esposa y para los hijos. Uy, tiene hijos, le voy a poner educación para los hijos, qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Cuánto gana a nivel de vida, edad, para calcular la suma asegurada? Entonces, sumo, necesita en total 10 millones de pesos de suma asegurada. Y entonces voy todo entusiasmado y todo contento con Ramón. Ramón, muchas gracias por recibirme, estaba ansioso por venir a verlo. Porque tal como le prometí la semana pasada, tengo un montón de buenas noticias para darle. Mira, ¿se acuerda que me dijo que le preocupaba el retiro? Pues ya lo tiene resuelto, mire, con mi propuesta cuando se jubile va a cobrar 10 millones de pesos. ¿Se acuerda que me dijo que le preocupaba la protección de Susana y los chicos? Pues quédese tranquilo, en caso de fallecer, Susana va a cobrar 10 millones de pesos. ¿Se acuerda que me dijo que le preocupaba la educación de sus hijos? Bueno, Jorgito va a tener 10 millones, Pedrito va a tener 10 millones, tiene todo cubierto, todas buenas noticias. Ramón empieza a sentir un olor raro, empieza a sentir un olor raro y me dice, oiga, ¿y esto cuánto me va a costar? Y yo le digo, pues, 20 mil pesos al año. No, pero yo no puedo ahorrar 20 mil pesos al año. Yo le dije que solo podía ahorrar 5 mil. Ah, pues sí, tiene razón. Oiga, Ramón, permítame una pregunta. ¿Y no se puede estirar un poquito a 20 mil? No, pues no, no puedo estirarme a 20 mil. No puedo. No se preocupe, yo soy muy profesional, Ramón. Esto se lo resuelvo de inmediato. Mire, si le saco el 75% de lo de su retiro, si le saco el 75% de la protección de su esposa, de su hijo, y si le saco el 75% de la educación de sus hijos, le quedan 20 mil. ¿Lo quiere? ¿Qué crees que te va a contestar? Ahora Ramón siente que le quito toda su capacidad de ahorro, sus 20 mil pesos, que es todo lo que él podía ahorrar, y a cambio no le doy nada. Porque primero le conté las perlas de la Virgen y ahora le tengo que sacar de todo. Nos entusiasmamos y nos olvidamos que tenemos un techo. Tenemos un techo. ¿Qué es lo que el tipo está dispuesto a ahorrar? No lo podemos sobrepasar. ¿Va bien hasta acá, chicos? Y no exagero en lo que les voy a decir. Exagero en el ejemplo para que lo entiendan. Si Ramón me dice que está dispuesto a ahorrar 54.321 pesos, mi propuesta va a ser por 54.321 pesos. Ni un peso más, ni un peso menos. Esto es psicológico. ¿Se entiende? Ramón siente que dice blanco y yo traigo blanco. Ramón dice que siente que dice negro y yo traigo negro. ¿Se entiende? Yo podía haberle cotizado por 100 pesos menos. No, podía haberle cotizado por 100 pesos más. En cualquiera de los casos hubiera andado bien. No, voy a respetar exacto, exacto, exacto el número que me dio con puntos y comas. ¿Están de acuerdo? Es psicológico. Me entusiasma la voluntad que tienen de participar, me emocionan, me enchinan la piel. Están todos en modo avión, bola de sátrapas, ¿eh? No lo queríamos interrumpir. Y queremos aprovechar. No defiendas lo indefendible, Susana, ¿eh? No defiendas lo indefendible, que te va a ir muy mal como desarrolladora si adquieres esos vicios, ¿eh? Muy mal te va a ir. ¿Qué pasó, Elizabeth, mi amor? No, decía que es que ponemos mucha atención porque queremos aprovechar el último día. ¿Y por qué roncan cuando están prestando atención? Son raros ustedes. Bueno, algunos a lo mejor. Algo les iba a decir. Ya me acordé. ¿Qué le va poniendo la manita para que nos entendamos entre todos, ¿eh? ¿Qué fórmula o fórmulas utilizan ustedes para calcular el monto de la prima que necesita un prospecto o, por default, lo que debiera ahorrar por año ese prospecto en función de sus necesidades? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Qué fórmula o fórmulas utilizan para calcular cuál es la suma asegurada que necesita el prospecto de acuerdo a su edad, de acuerdo a bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? O por default, ¿cuánto debería ahorrar por año? Porque una vez que yo calculo que Ramón necesita 100 pesos de suma asegurada, en función de su edad y qué sé yo, yo le puedo decir, tienes que ahorrar 10 pesos al año. ¿Qué fórmula o fórmulas utilizan? Levanten la manita. Vamos, no me digan que no conozco ninguna, no jodan. Más manitas, quiero más manitas, vamos. ¿Qué fórmulas conocen? Pon la manita, Erika, así te vas para arriba de golpe. Sí, que no puedo. Ah, a ver, Erika, ¿qué fórmula utilizas? Más o menos yo calculo con el 15% de su salario. Explícate un poco mejor. Yo gano 100 mil pesos. El 15% de mi salario son 15 mil pesos. 15 mil, pero mensuales. Ah, de lo que debo ahorrar, a eso te refieres. Explícamelo, no soy adivino, hija. Sí, o sea, el 15% de que debe ahorrar de su salario. Ahorrar el 15% de su salario mensual y a lo que dé con la cobertura. Perfecto. No anoten nada, por favor. Gracias, Erika. Buena fórmula. Ramón, no me interesas. Cintia, no me interesas. Nidia, ¿qué fórmula utilizas? Igual que Erika, yo nada más ocupo el 10% de sus ingresos, no de su salario, de sus ingresos totales. De sus ingresos totales para calcular lo que debiera ahorrar por mes. Sí. Buena idea, mi querida Nidia. Gracias. Quita tu manita. Elizabeth, ¿qué fórmula utilizas? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo después de saber sus necesidades y de preguntarles de su estilo de vida, sabiendo ya cuánto es lo que gana, le pregunto que cuánto es lo que quiere invertir en este instrumento financiero para que pueda ayudarle a cubrir todas sus necesidades, y ya yo me dan el número. En caso de que no sepan, le digo que los expertos financieros nos recomiendan que un 50% es para nuestras necesidades, en cómo manejar nuestro dinero, un 30% para nuestros gustos y un 20% para el ahorro. ¿Cuánto es lo que él puede ahorrar anualmente o mensualmente? Y ya me dan el número. Mal. Todo mal. Ok. Pésimamente mal. ¿Cómo disfruto diciendo estas cosas? Pero corrígeme, está perfecto. Tú dime, corrígeme. Mi amor, empezaste con el pie izquierdo, empezaste hablándome de instrumentos financieros. ¿Cuánto está dispuesto a invertir? Ni una de esas palabras son válidas. Nunca hables de inversión, nunca hables de instrumentos financieros. Habla siempre de ahorro. ¿Cuánto está dispuesto a ahorrar? Es mucho menos amenazante para el carpintero. Okay. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, muchas gracias. A partir de ahí ya te embaucaste. A partir de ahí, y si después me hablas que los financieros recomiendan, qué sé yo, y qué sé cuánto, además eso que te dijeron los financieros está mal, ¿eh? Mal te va a ir en la administración, en la economía de tu casa, si te mueves por ese 50, 30, 20. Mal te va a ir. Ok, gracias, Fernando. Y donde lo analicemos un poquito te vas a dar cuenta que es un absurdo. A ver, mi amor, para que todos lo entiendan. En tu vida real, hoy, tú gastas el 50% para hacer el frente a todas las obligaciones económicas de tu casa y el 30% para darte gustos. No. Ah, ¿sabes por qué no lo haces? Porque no puedes. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque esa fórmula es una pendejada. Está mal. No la digas más, porque estás engañando a las personas. Ok. Donde yo, carpintero, te haga caso, me metes en un pedo y después la culpa es tuya. ¿Se entiende? Eso está mal. Usa el sentido común, Elizabeth. Tú eres inteligentísima. Tú, si lo analizas en vez de repetirlo como merólico, y no se lo estoy diciendo a Elizabeth, porque se lo digo a Elizabeth porque se los tengo que decir a todos, aprovecho lo que ustedes me dan para enseñarles. En vez de estar repitiendo las cosas como merólicos, analícenlas. Hablen con su jefe, usen su sentido común y se van a dar cuenta. Su sentido común les va a decir, no, esto no es real, esto no es viable. ¿Quién de ustedes gasta el 30% de sus ingresos en diversión y encima ahorra el 20%? ¡Levante la manito el que hace eso! Nadie. Nadie. Porque la fórmula es una pendejada de los actuarios. Odio a los actuarios. Son el enemigo público número uno los actuarios. Y donde vea a un actuario y no me importa que sea gerente, lo corro a patadas de inmediato, no de la compañía, sino del país. Los actuarios son muy buenos y aportan mucho, pero para todo el pedo de estadísticas y proyecciones. En eso son imbatibles. Pero cuando los actuarios, y a veces parece inevitable, nos quieren ayudar para que vendamos más, ahí es donde empiezan los problemas. Porque los actuarios saben de ventas lo que yo sé de pilotear aviones de combate. Pero como son muy buenos con los números, porque la verdad es que son muy buenos con los números, salen muy bien preparados, son imprescindibles, yo los necesitaba mucho. Saben mucho de números, pero de ventas no saben nada. Y entonces quieren aplicar todos los conocimientos de números que tienen, que vaya que los tienen, en darnos fórmulas mágicas para que nosotros vendamos más y mejor, pero son absoluta y totalmente inaplicables todas. Y la que eventualmente pueda ser aplicable, no funciona. No funciona. No sirve. A ver, mi querido Alonso, saca tu manito, Elizabeth. A ver, mi querido Alonso, ¿qué fórmula utilizas tú? Yo utilizo del 10 al 15% de su salario mensual, es lo que pueden ahorrar. Ah, la misma que veo que todos están... La verdad es que fueron bastante, bastante simples. No fueron nada sofisticados. Me han dado cada fórmula impactantes. Impactantes. Depende de la edad de los hijos, cuántos años le falten para conseguir la mayoría de edad, eso lo multiplico, luego lo divido, luego saco la derivada del qué sé yo qué, y luego lo de qué sé yo cuánto, logarítmicamente hablando me va a dar el núcleo de lo que real, qué sé yo. Pum, podrías darles 20 fórmulas. Pues chicos, déjenme decirles que lo están haciendo mal. Usen, saca tu manito, manita Alonso, por favor. Usen su sentido común. Cuando yo le pregunto, ¿qué necesito saber de Alonso? A mí no me interesa saber cuánto debiera ahorrar Alonso. El debiera no existe. No me interesa saber cuánto debiera ahorrar Alonso. Y cualquier fórmula que apliques te da el cuánto debiera. Y el debiera no me sirve para nada. Por eso las fórmulas no sirven para nada. ni siquiera me sirve, escuchen bien, cuánto puede ahorrar Alonso. Porque yo, de acuerdo a su nivel de gasto, de acuerdo a su nivel de ingreso, de acuerdo a su nivel de vida, yo puedo calcular cuánto puede ahorrar Ramón. Tampoco me interesa saber cuánto puede ahorrar a Ramón. No me sirve para nada. El único dato que me sirve, y es el único que quiero saber, es cuánto está dispuesto a ahorrar Alonso. Independientemente de lo que pueda o independientemente de lo que deba, a Ramón va a comprar en función de lo que quiere, de lo que está dispuesto. ¿Se entiende, chicos, lo que quiero decir? Por eso no hay fórmula que valga. Ahora, ¿cuál es mi discusión con Ramón, que es actuario? Me va a decir, a ver, Fernando, no seas ingenuo, Fernando, me extraña de ti, un tipo con experiencia. Si tú le preguntas al carpintero cuánto está dispuesto a ahorrar para comprar un seguro de vida, te va a decir un peso, y luego a ver qué le vendes con un peso. En cambio, si aplicas mi fórmula, te va a dar una cifra interesante y le vas a poder vender algo interesante. ¿Sabes cuál es tu error, Ramón? Que yo no soy actuario, soy vendedor. Y jamás en la vida iría a preguntarle a Toño cuánto está dispuesto a ahorrar para comprar un seguro. Eso jamás lo voy a hacer. De hecho, es todo lo contrario. Yo primero lo voy a sensibilizar a Toño. ¿Se acuerdan que le echaba sal en la herida? Sal en la herida, sal en la herida. Y cuando lo tenía al borde de la lágrima, le decía, pues Toño tiene razón en estar tan preocupado. Tiene cosas realmente importantes que resolver. Y ahora que lo tengo sensibilizado, le voy a decir, es consciente que va a tener que tener disciplina en el ahorro para poder resolverlo, ¿verdad? Huevo, te dicen, sí, por supuesto. ¿Cuánto está dispuesto usted a ahorrar, Ramón, para resolver estos temas que tanto le preocupan? Ahora que lo tengo al borde de la lagrimita. Y de hecho, el problema que me surge es el inverso. Ahora Ramón me va a decir 50 mil pesos. ¿Se entiende? Y yo, desde mi profesionalismo y de mi ética, me tengo que asegurar de que esa cifra sea razonable. ¿Se entiende? Porque a veces, por el estado de sensibilización que tienen, sienten que se pueden comprometer a ahorrar más de lo que realmente pueden ahorrar, y entonces este año, y pasa típico, que Ramón me dice, yo puedo ahorrar 100 mil pesos por año, porque resulta que tiene 100 mil pesos abajo del colchón. Pero Ramón se olvida que le llevó 3 años juntar esos 100 mil pesos abajo del colchón. Entonces este año me los puede dar, y el año que viene, ¿de dónde chingados van a salir los otros 100 mil? Y termina cancelando la póliza por falta de pago. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ahí tengo que el problema al revés, tengo que asegurarme de que no sea producto de una hipersensibilización y ahora quiera dar el paso más allá de lo que le da el poncho. Entonces le tendría que decir, como, mire, de acuerdo a mi experiencia profesional, Ramón, por su nivel de ingresos y de gastos, no va a poder ahorrar esto y se va a meter en pedos. Mejor hagámoslo por tanto. ¿Se entiende? ¿Va bien, chicos? No hay que usar fórmulas. No hay que usar fórmulas. Elizabeth, quiero que esta noche cenemos juntos. Tú debieras comer camarones hoy a la noche. ¿Quieres venir? No. Elizabeth, quiero que cenemos juntos. ¿Tú puedes comer camarones hoy a la noche? ¿Quieres venir? No. Elizabeth, ¿qué quieres comer hoy a la noche? ¿Camarones? Vamos a cenar camarones hoy a la noche, porque Elisa va a venir a cenar conmigo para comer lo que quiere comer, no lo que puede o lo que debe. No sé cómo explicárselos para que lo entiendan. Pero todo el mundo anda queriendo aplicar pinche formulitas. Yo les puedo dar un montón. Algunas realmente son obras maestras, ¿eh? Algunas fórmulas son verdaderas obras maestras. El promo no me va a dejar mentir, debe conocer un montón, Artur. Pero todas tienen la misma falencia. Cuando aplicamos esas fórmulas, las cifras que dan son muy elevadas. ¿Se entiende? Siempre dan cifras muy elevadas. Porque el concepto es, cuanto más alto den los números, más grande va a ser el seguro, más ganamos todo. No, te metes en un berenjenal. te metes en un pinche berenjenales para problemas. ¿Quedó claro el tema, chicos? Adelante, Mari León, preciosa mía. Gracias, Fer. Tengo una duda. ¿Se Dime. Vale decir que, o sea, si yo le hago la propuesta y él la meta que quiere, a la que quiere alcanzar, no sé, dando un número, es de 500 mil pesos, ¿no? En 10 años, él quiere tener ese dinero. Para él, la situación que él desea. ¿Se vale decir cuánto está dispuesto a ahorrar para llegar a esa meta? O sea, y nosotros sacar una... No solo se vale, estás obligada a hacerlo. Estás obligada sacar como a hacerlo. Una producción anual, por ejemplo, y decirle, bueno, le va a costar 50 mil pesos anuales y que él no, sugerirle... ¿Cuánto, ¿cuánto está dispuesto a ahorrar? Primero pregunta, no trates de adivinar, es más fácil preguntar que adivinar, esto por regla general, hasta cuando hablas con tus hijos o con tu marido. Primero pregunta, luego habla. El que tiene la información tiene el poder, el que tiene el poder maneja la conversación. ¿Cuánto está dispuesto a ahorrar para tener esos 500 mil pesos dentro de 10 años? Si el tipo te dice 50 mil y tú sabes que es el número correcto, cállate la boca y dile firme y pague. No hables más. Si el tipo te dice 20 mil y tú sabes que son 50 mil, tú le vas a decir, señor, eso no es viable. Tendremos que tomar una decisión. O tiene que esforzarse mucho más en su disciplina del ahorro, o tenemos que bajar las expectativas, o tenemos que prolongar el tiempo. Si prolongamos el tiempo, sus ventajas son estas, las desventajas son estas otras. Si bajamos la suma, sus aspiraciones, la ventaja es esta, pero la desventaja es esta. Si subimos su capacidad de ahorro, la ventaja es esta, pero los riesgos son estos. ¿Qué desea hacer? Perdón la interrupción, Nidia necesita entrar. Hagan entrar a Nidia. Si el tipo te da la respuesta, pues yo ya estoy sabes. Conectada, perdón. Ah, pues no sé de dónde salió entonces. Alguien debe querer entrar. Bueno, no me interrumpan, que estoy vendiéndole a Mari, chingado. Si cuando le presentás las opciones, el tipo te elige una, pues adelante, ya te resolvió el problema. La verdad es que por lo general no eligen a ninguna, ni te terminan preguntando a ti. Oiga, ¿y usted qué me sugiere? Porque como vio, viste que te asesoré bien, que te di opciones que tú a lo mejor ni habías pensado, decir, ¿para qué juego al pendejo? Mejor le pregunto a ella, que es la especialista. Y entonces ahí me recomiendas. A mí me ha sucedido. O sea, yo le proyectamos a qué meta quieren llegar y yo les digo, bueno, ¿cuánto puedes ahorrar? ¿Cuánto deseas ahorrar? ¿O cuánto está tu alcance ahorrar para llegar a esa meta? Y a lo mejor el cliente es asertivo y me dice, bueno, 50 mil. Y ya le digo, perfecto. Pero hay muchos que te dicen eso. Bueno, yo quisiera ahorrar tanto, pero ¿cuánto es lo que a mí tú cuánto me sugieres para llegar? Y ahí es cuando yo les digo 50 mil. Si el tipo te pregunta cuánto me sugieres, lo mejor que puedes hacer es responderle. Pero no compres de inmediato su aceptación. Okay. Analiza que sea viable. ¿Se entiende? Okay. Por lo que me pasó con Ramón, que quería ahorrar 100 mil, y sí, porque los tenía bajo el colchón, pero ¿y después y de dónde, no? ¿Se entiende? Si el tipo te pregunta, respóndele genuinamente lo que tu buen criterio te dice que le conviene. Pero no compres de inmediato su aceptación. Analízala, porque compras un problema el año que viene. Lo pagas caro. Perfecto. Sí, mi vida. Gracias a ti. Cintia, preciosa, te escucho. Reforzando lo que nos estás diciendo, Fer, el martes, de hecho, yo tuve un cierre y la chica que me cerró me dijo que le gustó precisamente mucho eso, ¿no? Que con mi asesoría, pues yo la guié y le estoy haciendo como una propuesta, obviamente, a lo que ella puede, porque ya había ido ella antes con otra chava de Seguros Monterrey y como que esta chica le dijo, no, es que tú tienes que ahorrar 8 mil pesos mensuales a fuerzas o no vas a llegar, y que la otra se quedó así de, oye, a ver, espérame, o sea, yo no puedo dar 8 mil pesos. O sea, pero lógico, ¿quién eres tú para darme órdenes, pinche estúpida? Claro, entonces como que ella se cerró por completo a eso y me dijo, no, ya nunca más volví a ver absolutamente nada. Me dice, hasta ahorita que tú me pediste una cita, pues yo dije, bueno, pues va, vamos a escucharla, ¿no? A ver qué onda. Claro. Y ya, como que se animó. Pero sí, como que reforzó mucho eso, hizo hincapié y me encerró enseguidísima. O sea, no... ¡Claro! No tuve que hacer más. Gracias, gracias por tu comentario, porque nos enriqueció mucho a todos. Como digo siempre, una cosa es que lo diga yo, que estoy de afuera, y otra cosa es que te lo comparta un compañero tuyo. Te resulta más creíble. Y yo necesito que lo creas todo esto. Gracias, Cintia. Cada aportación que haces siempre es positiva, siempre es para sumar. Por eso te quiero tanto. Nunca una pinche queja, nunca una pinche crítica, nunca. Es verdad, ¿eh? Yo me fijo en todo y tengo una memoria de elefante. De elefante. A nadie nos gusta que nos vendan, a todos nos gusta comprar. Entiéndanlo. Entiéndanlo. A nadie nos gusta que nos vendan, a todos nos gusta comprar. Y lo que tú hiciste es darle el espacio a ella para que sienta que está comprando. La otra estúpida de Monterrey le fue a vender y cerró su proceso comunicacional, se puso a la defensiva, era obvio. Hasta acá vamos bien, chicos. Asegúrate de que tu solución esté dentro del presupuesto establecido. ¿Puedo seguir avanzando? Porque me quiero ir a tomar un café. Terminamos la segunda lámina y me voy a tomar un cafecito. ¿Qué dice la siguiente lámina? Algunos puntos importantes a tener en cuenta. Revisa y analiza varias veces las respuestas de tu cliente para estar seguro de que realmente has entendido sus necesidades. Te voy a dar un tip que te va a funcionar muy bien. Yo voy a la oficina de Susana Escalada, detecto las necesidades, luego me voy a mi oficina, analizo las respuestas y hago un borrador de propuesta. Una vez que tengo el borrador de propuesta hecho, agarro un folder, meto el borrador de propuesta dentro del folder, meto la detección de necesidades adentro del folder, cierro el folder, abro un cajón del escritorio, guardo el folder, cierro el cajón del escritorio y me voy a hacer otra cosa, pongo distancia del hecho. Al día siguiente o varias horas después que haya hecho otras cosas, vuelvo a abrir el cajón, vuelvo a abrir el folder, vuelvo a leer las respuestas de Susana y vuelvo a leer el borrador de propuesta. Te obsequio una profecía. En por lo menos la mitad de los casos vas a cambiar algún detalle de la propuesta que habías hecho. La vas a cambiar, la vas a mejorar. Y esto pasa así con todo. Cuando lees un libro por segunda vez, descubres cosas que no habías descubierto. Bueno, tal vez el ejemplo no fue bueno lo del libro. Cuando ves una película por segunda vez, descubres cosas que no habías visto la primera vez. ¿Entendieron el sarcasmo? ¿O no lo entendieron? El poner un libro no era buen ejemplo para ustedes, mejor pongo una película. ¿Entendieron el sarcasmo o se los tengo que explicar mejor? Yo sí leo. Yo obligaba a mis agentes a leer un libro cada 2 meses, Araceli. Y luego nos tenías que enseñar a todos, compartir con todos qué habías aprendido con la lectura de ese libro. No te imaginas cómo los ayuda a leer, cómo les amplía el vocabulario, cómo les amplía los horizontes mentales, cómo te prepara para después hablar de cualquier tema con cualquier persona. Te da una solvencia, te amplía el vocabulario, sabes hablar mejor. Puta, son todas ventajas, todas. Lean libros, propónganse leer. No se trata de leer 8 horas por día, ¿eh? Con 20 minutos que leas por día es suficiente. Y tampoco tienen que leer tratados filosóficos. No, no es necesario. No es necesario. Y por favor, tampoco tienen que leer libros de autoayuda. Hágase millonario en 10 días. Olvídese de la derrota, será un triunfador, todas esas, léanlo si quieren, pero no se queden solo con eso. Por favor, lean cualquier cosa, pero lean, Ramón, si te gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, léete un libro de la Segunda Guerra Mundial, disfrútalo. Elizabeth, si te gustan las recetas de cocina, lee un libro de recetas de cocina, disfrútalo. No tienes que leer tratados finos, no, no tienes que leer para aprender, para estudiar, no. Lee para regocijar tu alma, es un alimento del alma. Cintia, si te gusta la poesía, lee libros de poesía. Si además quieres leer tratados filosóficos, si además quieres leer los cuatro acuerdos, pues léelos, pero no dejes de leer lo otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y adquieran el hábito de la lectura. Por favor, se lo suplico. Cuando relees las respuestas del prospecto después de que pasó un tiempo, de que pusiste distancia, descubres cosas que no habías descubierto antes y la corriges, la mejoras. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Revisa y analiza varias veces las respuestas de tu cliente para estar seguro de que realmente has entendido sus necesidades. Si tienes dudas acerca de que tu solución es la mejor, consúltalo con tu promotor o con tu gerente. No te preocupes si no puedes resolver todos sus problemas. Ahora, recuerda que será tu cliente por muchos años y tendrás nuevas oportunidades de venta. Les digo dos cosas. La mayoría de las veces no vas a poder resolverle todos los problemas a tu cliente. Y la mayoría de las veces es porque lo que está dispuesto a ahorrar no alcanza para cubrir todo lo que tiene que cubrir. Esto hasta ahora no te ha venido pasando porque eras vendedora de rojo o azul o vendedora de monoproducto y entonces así siempre alcanza. Pero cuando yo la encuero a Elizabeth y le digo tiene caspa, tiene una caries, tiene pelusa en el ombligo, tiene la rodilla torcida y tiene hongos en la uña del pie, ahora aparecen todas las necesidades, la capacidad de ahorro de mi niña es la misma. Detecte yo una o detecte 20, la capacidad de ahorro, la que está dispuesto a ahorrar Elizabeth es la misma cantidad. Para la caspa me alcanzaba y me sobraba, pero para todo ahora no me alcanza. Entonces, la mayoría de las veces no te va a alcanzar lo que él está dispuesto a ahorrar para cubrir todas las necesidades. No te preocupes, de hecho, cualquier situación nos conviene. Si la capacidad de ahorro de Elizabeth me sirve para cubrirle absolutamente todas sus necesidades al 100%, qué bueno, le rompo la cabeza, le vendo un muy buen seguro y me gano una muy buena comisión. ¿Están de acuerdo? Ella queda perfectamente protegida y yo más que contento porque tengo un montón de dinero en la bolsa. Pero si lo de Elizabeth no me alcanza, le voy a tener que decir, no se preocupe, conforme su capacidad de ahorro mejore año tras año, yo me ocuparé de que llegue con la cobertura adecuada. ¿Y saben qué significa esto? Que el año que viene le voy a vender otro seguro. ¿Sí se entiende? Para ir cubriendo lo que me quedó pendiente, lo que dejamos afuera la primera vez. Y entonces yo el año que viene voy a cobrar comisión de segundo año por lo que le vendí este año, pero voy a cobrar comisión de primer año por lo que le venda el año que viene, y al año siguiente voy a cobrar comisión del tercer año por lo que le vendí hace 2 años, comisión del segundo año, más comisión del primer año por lo que le venda el tercer año. Yo tengo 21 pólizas de seguros. ¿Ustedes creen que valgo más muerto que vivo? No, tengo lo que necesito. Pero lo que pasa es que conforme mi situación económica fue mejorando, fui actualizando la cobertura. Y entonces estoy cubierto por lo que necesito. Pero yo a los 19 años, que es cuando me obligaron a comprar la primera póliza, yo no podía, no tenía las necesidades de protección y ahorro que fui teniendo después. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? ¿Me estás siguiendo, Claudia, mi amor? Te siento lejos, mi vida. Te siento como indiferente. No, es que estoy pensando en que metí la pata en uno de los días. Estoy pensando en cómo solucionarlo con lo que va diciendo. Y las veces que las vas a meter todavía, mi vida. No tienes una idea. No tienes una idea las veces que vas a meter la pata todavía. No te preocupes y sigue adelante. Entonces, la otra frase. Por último, prepárate para presentar la solución a tu prospecto. Escuchen esto, cuidado. hablando de los beneficios que tus productos le proporcionarán y no de las características de los mismos. ¿Entienden eso o lo tengo que explicar? ¿Lo puedes repetir, Fer, por favor? Claro que sí, mi amor. Por último, Erika está desconectada, necesita entrar. Me está mandando mensaje. Erika. Erika, va tres. Digo, perdón, Pili, hay que darle entrada a Erika si andás por ahí. O el feo de tu marido. Con mucho gusto, ya lo estoy haciendo, sí, señor. Perfecto. Bueno, eso está resuelto. Gracias por avisar quien haya avisado. ¿Entendieron eso? Presenta la propuesta hablando de las necesidades de tu prospecto y no de las características de los productos. ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? Muéstrenme el pulgar. Todos quiero ver los pulgares para arriba o para abajo, pero quiero ver todos los pulgares. Araceli, te estoy hablando. Quiero ver los pulgares. Quiero ver todos los... Déjenme ir a la segunda página. Quiero ver todos los pulgares, bola de inútiles. Sí, veo todos los pulgares. Perfecto. Todos levantaron el pulgar. Quiere decir que todos lo entendieron. Muy bien, lo felicito. Ahora, para festejar que son tan inteligentes, me voy a ir a tomar un café. Y a vuelta de café les voy a demostrar que ninguno entendió un carajo de eso. Bien, Mari, tú fuiste yo la, puse única, mi pulgar. La única realmente honesta, mi querida Mari. Todos los demás me están dando el avión como una pinche sirvienta paraguaya y se creen que no me doy cuenta. Te entendí. A vuelta de café. Silencio, ahora ya es tarde. A vuelta de café les voy a contar que no entendieron, que están realmente están mal aprendidos. Chicos, ¿qué hora es? 12:25, súmenle 15 minutos, son 12:30, 12:40, retomamos. ¿Hice bien el cálculo? 11:25. 11:40, retomamos. ¿Están de acuerdo? Chicos, sean puntualitos, así avanzamos y no terminamos tan tarde.